Los hermanos. Nuestro Dios y Padre, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y no solamente miramos el pasado como una bendición porque tú nos ayudaste, sino miramos el futuro como una esperanza porque tú prometes estar con tu pueblo. Tenemos el privilegio de vivir en los eventos finales. Tenemos, Señor, la alegría y la posibilidad de ver, Señor, cómo avanzan estos eventos y la posibilidad, Señor, de ver a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. Porque somos la generación del tiempo del fin. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Daniel, de acuerdo a Apocalipsis, esta es la generación que verá la mano maravillosa y salvadora de Dios. Amén. Arrancando, Señor, a sus hijos del poder del enemigo. Aquellos que han confiado completamente en ti, que han dejado su vida al control de Dios, ellos verán la salvación de Jehová. Amén. Señor, al abrir tu palabra y al analizar los eventos finales, pedimos tu bendición por todo tu pueblo que está regado en la ancha faz de la tierra. En cualquier lugar donde estén, en cualquier parte del mundo, Señor, que vean este mensaje, que las almas fieles decidan siempre, Señor, ser leales a Jesús y a su palabra, al mensaje de los tres ángeles. Amén. Y que venga lo que venga, comprendamos que nuestra vida está escondida en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Sino de lo que la profecía dice que va a suceder. No solamente el próximo año, sino en los siguientes años, cuando Roma tenga a un católico en la Casa Blanca. En el país de la profecía, en los Estados Unidos de América. En el país del protestantismo, donde nació el mensaje del tercer ángel. He estado pensando y reflexionando cuál debiera ser nuestra tarea ahora que Roma ha alcanzado lo que soñó por muchos siglos atrás. La influencia, tener influencia en el país más poderoso del mundo. Aunque no ha juramentado como presidente, bueno, oficialmente ya todos los estados de Estados Unidos le dieron el voto de que es el presidente electo. El colegio electoral ya dijo que es el presidente electo. Ahí mismo en Estados Unidos nació esta obra de sostén propio. Amén. Amén. Ahí nació el gran mensaje de 1840 al 44 y en adelante, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Entonces tenemos que reflexionar qué significa que un católico esté como presidente de los Estados Unidos de América, un país protestante. Tenemos que ver las implicaciones, y sobre todo lo que nos vamos a dedicar a estudiar en esta mañana es lo que los pioneros adventistas pensaban. Si una institución católica llegara a tomar el control de los Estados Unidos de América, Y cuando un servidor se puso a leer eso, me quedé sorprendidísimo. Porque lo busqué, vamos a ver revistas de la reunión era. Me quedé sorprendidísimo de cómo ellos veían la posibilidad cuando Roma tomara el control de Estados Unidos. Y ellos dijeron lo que pasaría. Y me quedo sorprendido porque ahora el pueblo adventista y el pueblo protestante y aún los de sostén propio le damos poco interés a lo que está pasando. Es el segundo presidente. El primero fue John F. Kennedy. Parece que a Roma no le gustó, no se sujetó a Roma y lo mandó a matar. Pero este es el segundo. Todos los presidentes han sido de tinte protestante, excepto estos dos. Pero ahora estamos entrando en una de las etapas finales de los tiempos. ¿Verdad? El primero fue John F. Kennedy y el segundo será Joe Biden. ¿Qué implicaciones tiene para el remanente, para el pueblo de Dios? ¿Qué debiéramos estar haciendo cuando él se siente en la Casa Blanca como católico romano? Escuchen bien, ¿como católico qué? Romano. ¿Cómo debería continuar nuestra vida en esta tierra? Pero vamos a poner bases. Esa va a ser nuestra reflexión esta mañana. ¿Está bien, hermanos? Hoy no venimos a ver lo que pasó en el año, ya le agradecimos a Dios. Hoy venimos a estudiar las cosas que pueden suceder del 20 de enero en adelante, la influencia de Roma en la Casa Blanca. Y como dice la Escritura, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. El capítulo 4... Las últimas partes del capítulo 4, para tener un antecedente, nos hablan de la segunda venida de Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, habla del momento que será la segunda venida de Cristo. Amén. Y vamos a repasar el capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Amén. Verso 15. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, este es el momento de la segunda venida de Cristo. El Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Gloria a Dios. Esta es la segunda venida de Cristo. Todos los eventos finales, incluyendo el avance del catolicismo en el país más protestante que jamás haya habido en el mundo, es decir, los Estados Unidos. Todas esas señales nos llevan a este evento. El Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Amén. Todos los eventos finales, el desarrollo de la profecía, las traiciones, el ecumenismo, el desarrollo de la agenda LGTB en todas las religiones registradas, el desarrollo de la imagen de la bestia, las iglesias recibiendo apoyo del Estado, corporaciones, todo eso nos lleva a este evento. Amén. Amén. Toda la indiferencia del pueblo protestante el día de hoy, al ver que los eventos finales están cumpliendo, nos lleva a ese momento glorioso. El Señor mismo, este mismo Jesús que ustedes ven que ha ido al cielo, le dijeron los ángeles, ¿verdad?, a los discípulos. Ese mismo Jesús descenderá del cielo, y Pablo lo está diciendo aquí a los tesalonicenses, le está diciendo, el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Gloria a Dios, hermanos. Esa es nuestra esperanza. No lo que vivimos hoy. Y los eventos finales nos apuntan hace ya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. Hermano, los eventos finales que hoy vamos a hablar, el desarrollo y la influencia, el desarrollo de Roma dentro de los Estados Unidos, la influencia que Roma tendrá dentro de la presidencia con un católico en ese país protestante, todos esos eventos no nos tienen que, ¿cómo se puede decir? No es la parte final, es el desarrollo que nos lleva a la segunda venida de Cristo. Son señales que nos dicen que Cristo está muy pronto a venir. Y esto nos va a hablar duro y nos va a hablar fuerte. Y tendremos que tomar una decisión. Si estamos por el mensaje de los tres ángeles o estamos en contra. Hoy la mayoría de las iglesias protestantes registradas, unidas al Estado, están a favor del papado. Yo no creo que se estén preparando para la segunda venida de Cristo, ni que estén preparando a otros. Verso 18, 4, 18 dice: por tanto, alentaros los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y ahora sí entramos al verso 5. Perdón, al capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, o las sazones, los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. A ver, Pablo ya les acaba de decir cómo será la segunda venida de Cristo. Amén. Cristo descenderá, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que viven en ese momento, los que estén vivos, serán transformados. Pero Pablo les dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, de los eventos finales de la segunda venida de Cristo, les estoy hablando de la segunda venida de Cristo, dice Pablo. Eso sí les voy a hablar. Pero los eventos previos, dice, no tienen necesidad de que yo les escriba. Dice, y Pablo nos da algunas advertencias. Porque vosotros sabéis, ¿qué dice? Perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón, ¿en dónde? En la noche. Amén. Entonces, de acuerdo a las sazones y los tiempos, dice, que cuando digan, verso 3, que cuando digan, ¿qué dice ahí? No estáis en tinieblas. A ver, de acuerdo a los tiempos y a las ocasiones, la venida de Cristo, ¿estamos en tinieblas, hermano? No. Estamos en tinieblas. Bienvenido. Si no estamos en tinieblas, dice, para que aquel día os sorprenda como qué. Como ladrón. Están siendo sorprendidos, ¿verdad? Como lo sorprendiera un ladrón por los eventos finales que hoy están pasando. Muchos no están preparados, no están apuntando pues su vida hacia el objetivo perfecto que es Cristo Jesús. Bienvenido, puede tomar asiento, ¿eh? Dice aquí, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día. No somos de noche ni de las tinieblas. Pero hermanos, todo aquel que está viendo los eventos y el proceso de los eventos, dice la palabra de Dios que han llegado a ser hijos de la luz. Amén. Y no somos ni de la noche ni de las tinieblas. Algunos te dirán, bueno, tú nada más confía en Cristo y ya olvídate de lo el desarrollo de los eventos previos a la segunda venida de Cristo están en tinieblas. Lo vamos a corroborar con la cita del Espíritu Profecía. Es más, dice el Espíritu Profecía, es pecado no seguir los eventos finales. Es pecado no seguir el desarrollo de los eventos. Y me da mucha tristeza que me he encontrado con adventistas que dicen, a mí no me hables de profecía, no me hables de eventos. Cristo es el único que me salva. Pero ahí está. La Biblia a esos les dice que están en tinieblas y en qué más. Y que están en la noche. No solamente dice que son de noche, hijos de la noche, hijos de tinieblas, también les dice que están borrachos. Vamos a ver, que nos habla la palabra de Dios. Dice, por tanto, verso 6, no durmamos como quién. Como los demás. Sino velemos y seamos qué. Sobrios. Pues los que duermen, ¿qué dice aquí? De noche duermen. De noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, hermanos, hay gente que son hijos de la noche, hijos de las tinieblas, y que están borrachos y que están embriagados. Y a ellos no les interesa el desarrollo de los últimos eventos. Cuando usted se ponga a hablar con uno de esos, y que no le interesa el desarrollo previo a la segunda venida de Cristo, desarrollo de los eventos. Dígale en el nombre del Señor, salte de esa borrachera. Salte de las tinieblas y camina en la luz. Amén. Amén. Hermanos, qué privilegio. Qué privilegio que nosotros seamos hijos de la luz. Amén. No porque nosotros seamos la luz, sino porque hemos aceptado esa luz. Amén. A través de la palabra segura, a través de la palabra profética más segura. Amén. Amén, amén. Somos hijos de la luz. Cuando nos vamos a Daniel, cuando nos vamos a Apocalipsis, somos hijos de la luz. Cuando nos vamos al escrito del conflicto de los siglos, cuando nos vamos a primeros escritos, cuando nos vamos al Espíritu de profecía, somos hijos de la luz y no estamos en tinieblas. Amén. Esa es una promesa, lo que dice aquí. Dice, porque los que duermen, verso 7, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hermano, cuando alguien te diga, no me hables de los eventos finales, es que está borracho. Es que está embriago. Es que le han metido el vino de Babilonia en la cabeza allá en el AR. Allá en la organización, allá en la corporación, o en su grupo de sustento. Hay grupos de sustento que dicen, ay, es que puro amor. No hables del 666, de los eventos finales, del papado, no hables de nada de eso. Puro amor. Borrachos también. Borrachos del falso amor de Roma. Sí, hay un amor. Y el verdadero amor de la Biblia nos lleva a amar las palabras de la Biblia, incluyendo la profecía. Verso 8. Pero nosotros, ah, qué bonito. Pablo dice, miren lo que dice aquí. ¿Que somos de qué? Del día. Amén. ¿Seamos qué? Sobrios. Seamos sobrios. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué es una persona sobria? Todo lo contrario, ¿una persona qué? Ebria, borracha. Una persona, usted le pregunta a un borracho qué hora son y no le dice la hora. ¿Dónde estás? No sabe dónde está. Así estará una gran cantidad de gente al final del tiempo. Oye, ¿en qué tiempo estamos en la profecía? No sé. Pero Pablo dice que si nosotros seguimos los tiempos y las ocasiones, estamos en la luz. No hay necesidad que no lo vuelva a escribir. ¿Por qué? Porque lo tenemos en Daniel y en Apocalipsis. Nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación, ¿como qué? Como ya. Habrá un grupo de personas que entiendan los tiempos finales, porque su fe estará basada en el correcto entendimiento de la salvación, que es la justicia de Cristo. Amén. Refugiándose totalmente en Jesús. Aquel Jesús que le cambiará a él su vida y su carácter. En él estarán seguros aquellos que son del día. Amén. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar, ¿qué dice? Salvación. Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquellos que tengan el correcto sentido de la salvación en Jesucristo, no estarán en tinieblas y no participarán de la dormidera espiritual previa a la segunda venida de Cristo, llamado ecumenismo, dirigido por el hombre de Roma, el papado. Este era el mensaje adventista de antes, hermanos. Esto es lo que nos hacía adventistas antes. Y nos sigue haciendo adventistas del séptimo día. Porque, ¿qué significa adventista? Bueno, entre otras cosas, esperamos el advenimiento, el segundo advenimiento. Pero no solamente que lo esperamos, sino que nos estamos preparando para esperarlo. Amén. Amén. Es una gran diferencia entre esperar y estar preparado. Son dos cosas distintas. Usted puede esperar a alguien, pero no puede estar preparado para esperarlo. Dice allí, verso 10, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuestro tema es reflexiones sobre un católico en la Casa Blanca, del 20 de enero hacia adelante. Ahorita vamos a ver esto que... son temas interesantes. Vamos a ver esa frase después, ladrones del universo. Vamos a ver de quienes hablaban los pioneros, cuando hablaban de los ladrones del universo. Ahora, voy a presentar esta cita del Espíritu Profecía, donde nos habla acerca de los hijos del día, los hijos de la luz. ¿Se dan cuenta? Aquí está 1 Tesalonicenses 5, aquí está. Pero vamos a ver el contexto, ¿está bien? Dice, son muchos. ¿Cuántos son, hermanos? Muchos. Hoy, en el mundo, los que cierran los ojos, ¿a qué dice? A las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de qué. Hay evidencias que nos advierten de su advenimiento. Tratan de aquietar toda qué. Aprensión. Mientras, ¿qué dice ahí, hermanos? Las señales del fin, ¿qué dice? Esos son los borrachos. Cuando vemos que Roma está tomando un poder grande y que va a tomar un poder grande en la Casa Blanca. Y estos borrachos ecuménicos te van a decir, no, tú tranquilo, todo está bien. ¿Y cuántos serán? Muchos te van a decir, vente, emborráchate conmigo. Dios quiere que no caigamos en ese letargo, hermanos. Porque dice que serán muchos. Nos verán raros. De hecho, el mundo estará en tinieblas. Por eso vendrá el ángel de Apocalipsis 18 para alumbrar la tierra con la gloria de Dios. Y mira lo que dice aquí. Tratan de aquietar toda aprensión mientras las señales del fin se cumplen. ¿Qué dice, hermanos? Rápidamente. Y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifestará en las nubes de los cielos. Gloria a Dios. ¿El mundo hacia dónde se precipita, hermanos? Hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre vendrá en las nubes de los cielos. Amén. Aquí está el asunto, hermanos. Todo lo que vamos a estudiar hoy, estamos estudiando hoy, tiene un objetivo. Como dice aquí, ver las evidencias, advertirnos porque Cristo está cerca. Amén. Ese es el objetivo, hermanos. En otras palabras, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Sabe que debe controlar el mundo entero porque la profecía dice que, pues, a través del papado, ¿verdad?, se pondrá una ley dominical primero en los Estados Unidos y después en todo el mundo para ir en contra de la santa y divina ley de Dios, en contra del Hijo de Dios. Ahora miren lo que dice aquí Pablo, que dice, enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de proceder a la segunda venida de Cristo. ¡Wow! Pablo enseña que es pecaminoso ser, ¿qué dice? Indiferente. A mí no me interesan los eventos finales. Yo voy a mi iglesia, soy anciano de iglesia y canto bonito ahí en el concurso de cantos. A mí no me interesa, yo no me voy a acampar y pongo mi casita de campaña y voy a mi campo. No me interesan los eventos finales. Pablo les dice pecaminosos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Ellos piensan que están bien, realmente están borrachos. Y el ecumenismo de Roma ha emborrachado a tantos. Muchos pastores protestantes, muchos pastores de la corporación, están borrachos. Porque no les interesan los eventos previos a la segunda venida de Cristo y tienen a sus congregaciones borrachas igual. Ay, hermanos. Y les hacen participar del pecado de aquietar las conciencias. Estamos poniendo la base bíblica, ahorita vamos a ver el desarrollo, ¿está bien, hermanos? Pues, porque podemos entrar directo al desarrollo del tema. Pero estas bases bíblicas y del Espíritu profecía siempre nos van a llevar hacia el punto. Hermanos, podemos decir como Pablo, mas vosotros sois hijos de la luz. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque seguimos esta luz. Seguimos la luz de la Biblia, la luz de los eventos finales, previos al gran evento, al evento libertador, previo a la segunda venida de Cristo. Lo que hoy estudiaremos, el avance de Roma en la Casa Blanca, en los próximos años, son señales de que Cristo viene pronto. Porque para esto Roma tuvo que haber trabajado mucho. Tuvo que haber pisoteado las conciencias de los protestantes, infiltrado a los adventistas, infiltrado a los de sostén propio. Para que nadie advirtiera el gran peligro que amenaza a la humanidad. Un católico en la Casa Blanca. Y tenemos que dar el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Tenemos que ser fieles a Dios. No importando las consecuencias. Esas se las dejamos a Dios. Amén. Hermanos. Así que, volvemos a la cita. Y dice, a los culpables de este descuido los llama hijos de la noche y de las tinieblas. ¿Anima a quiénes? A los vigilantes y despiertos con estas palabras. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Son especialmente importantes, ¿qué dice? Para la iglesia de nuestro tiempo, las enseñanzas del apóstol sobre este punto. Para los que viven tan cerca de la gran consumación. Amén, hermanos. Tan cerca de la segunda venida de Cristo. Yo sé que todos los eventos que están pasando en el mundo pueden agobiar o nos pueden agobiar a los hijos de Dios. Pero recordemos una cosa, no somos de las tinieblas. No somos de la noche. No estamos borrachos. Y no es por nuestros propios méritos. Es por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que intercede por nosotros en el lugar santísimo, que está haciendo la última obra de consumación, la última obra de la expiación, para que cuando esto termine, Él venga por su pueblo. Amén. Él nos ha dado eventos en esta tierra que nos van diciendo, ya voy terminando, ya voy terminando mi obra allá en el cielo. Es esa relación. Por lo tanto, dice, los que viven cerca de la gran consumación, debieran tener notable fuerza, para los que viven tan cerca de la consumación, debieran tener notable fuerza las palabras del apóstol, mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud o salvación por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Así que, en estos últimos días, se dijo entonces que un católico llamado Joe Biden iba a ser presidente de los Estados Unidos de América. Y un servidor se puso a estudiar si algo de eso podrían haber escrito los pioneros. Lo interesante es que Joe Biden, el segundo católico, que estará en la, como presidente del país del protestantismo. La hermana Guay habla del avance de Roma en los Estados Unidos. Lo interesante es que él tiene una amplia relación y sus consejeros son jesuitas. Entonces, el pueblo de Dios, debemos estar nosotros en la luz. Amén. Amén. Y no debemos ser ignorantes de los eventos, porque entonces, si somos ignorantes, entonces estaríamos, ¿qué? En tinieblas y en pecado. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque a nosotros nos ha tocado vivir esta situación. Los pioneros en algún momento vieron cómo Roma plantaba su semilla de traición aquí en las tierras libres de América. Pero a nosotros nos está viendo ya, nos está tocando ver, ya no esa semilla, sino el resultado de esa semilla. Y me alarma la indiferencia de sus dichos ministerios de sostén propio, que por estar unidos al Estado, y ahora, ¿qué cosas? Quedan callados. Me alarma la indiferencia del protestantismo que se ha rendido ante Roma. Pero Dios tendrá a sus fieles, hermanos. Amén. Y entonces leía una entrevista que le hicieron a Joe Biden. De hecho, hay un artículo de la revista de CNN donde dice, un católico romano en la Casa Blanca. Así lo dice. O sea, los estadistas se dan cuenta que algo está raro. Pero el pueblo adventista está diciendo, paz y seguridad. El falso pueblo adventista. El pueblo adventista borracho. Está diciendo paz y seguridad, no pasa nada. Vamos a seguir con nuestros planes, con nuestros objetivos. No hay que predicar, nada más asiste cada sábado, olvídate. Y ya vimos que esos son hijos de las tinieblas. Y en esa entrevista le dicen a Joe Biden que si él va a ser influenciado por el catolicismo romano. Y él dice, no, yo no voy a ser influenciado por el catolicismo romano, no. Yo voy a cumplir con la constitución de América. Pero el espíritu de profecía me dice otra cosa. Amén, hermano. Gloria a Dios por el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía me dice otra cosa. El espíritu de profecía dice lo siguiente. La iglesia católica romana, ¿qué dice? Con todas sus ramificaciones, ¿dónde? En el mundo entero. Y eso incluye los Estados Unidos de América. Ahí tiene muchos colegios, ahí tiene muchas diócesis, ahí tiene muchos centros educacionales. Dice, forma una vasta organización dirigida ¿por quién? Por la sede papal. Ah, ahí está el asunto. Y destinada a servir los intereses de esto. O sea, cada vez que nosotros veamos una organización católica en cualquier parte del mundo, tengamos en mente, de acuerdo a la profecía, que sirve a los propósitos del Papa en Roma. Ahora recordemos una cosa para los que estén viendo por primera vez. El Papa en Roma es el enemigo número uno de Cristo Jesús. Ha pisoteado su santa ley y ha cambiado el sábado por el domingo. Se ha enfocado en él en lugar de llevar a las personas a Cristo. Ha hecho un falso sistema de salvación. Ha quitado a Cristo de la vista de la gente y se ha puesto a él mismo y sus falsas tradiciones. Él con todas sus organizaciones religiosas. con todas las órdenes católicas romanas. Ahora, hay muchas personas que han sido engañadas y que sinceramente están sirviendo allí. Pero algún día saldrán de allí. Amén. Amén. Y es parte de la obra del mensaje del tercer ángel que salgan de allí. Amén, hermanos. Amén. Sigue diciendo aquí. Instruye a sus millones de adeptos, ¿qué dice? En todos los países del globo, para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Ok, si tenemos un católico en la Casa Blanca, ¿a quién está obligado a obedecer? De acuerdo al Espíritu Profecía. Al Papa. Gracias a Dios por el Espíritu Profecía. Amén. Y luego dice, adelante hermanito, sea cual fuere, ¿qué dice aquí? La nacionalidad o el gobierno de estos. ¿Importa si son americanos? No, sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la iglesia como por encima de todas las demás. Entonces, si habrá un católico en la Casa Blanca, ¿considerará la autoridad de la Constitución como suprema autoridad o considerará la autoridad del papado sobre la Constitución americana? ¿Qué dice esto? Debe considerar la autoridad de la iglesia como por encima de todas las demás. ¿Qué le espera al pueblo de Dios entonces? Hermanos, los eventos finales serán rápidos y Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Amén. Nuestro enfoque será ver, estar atento a los eventos finales, porque, ahora sí, disculpen la redundancia, al final de los eventos finales estará la segunda venida de Cristo. Amén. Nuestra única esperanza. Sigue diciendo aquí la cita. Aunque juren fidelidad, ¿a quién? Al Estado. Bueno, lo que va a hacer Joe Biden va a jurar fidelidad a la Constitución. Y va a poner su mano sobre ¿qué? Sobre una Biblia, generalmente la ponen sobre la Biblia que puso su mano Abraham Lincoln. Y va a poner su mano sobre la Constitución. Aunque juren fidelidad al Estado, ¿qué dice? Siempre quedará en el fondo. Gloria a Dios por el Espíritu Profecía. El 20 de enero, si las cosas siguen así, ¿verdad? Él juramentará fidelidad al Estado, a la Constitución. Pero en el fondo, ¿qué dice el Espíritu Profecía? El voto de obediencia a Roma quedará. Siempre quedará en el fondo el voto de obediencia ¿a quién? A Roma. Que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. O sea, él va a juramentar sobre la Biblia. La mayoría creerá que es un católico que seguirá los principios protestantes. Imposible que un católico siga los principios protestantes. Es imposible. Por eso el pueblo adventista debe o despierta o se duerme, una de dos. Una de dos, hermanos. Por eso el himno dice, despertad, despertad, ¿qué dice? Oh cristianos. Vuestro sueño funesto deja, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere que llevar. Despertad, despertad, oh cristianos. Luego dice otra parte por ahí el himno, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día y tenéis el deber de ¿qué? El deber de luchar. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? El himno nos dice que nuestro deber es luchar, hermanos. ¿Estamos dispuestos a eso? Amén. Gracias, hermano. El himno nos dice que nuestro deber es luchar. Solo que el ecumenismo, que ha estado metido a la organización adventista y todas las religiones, les han dicho que no luchen, que ya son hermanitas unas con otras, hermanas de la gran ramera. Hermanas del enemigo de Cristo. Y sermones tan claros como los pioneros, y como vamos a ver más adelante, han dejado de sonar en los púlpitos. Y si han dejado de sonar, es porque están de noche. Han dejado de sonar, es porque están borrachos. Es porque no les interesa realmente prepararse para la segunda venida de Cristo. 20 de enero. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre en el fondo quedará el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Hermano, gloria a Dios, porque estos eventos finales se van haciendo rápidos. Y entre más pronto venga la ley dominical, más pronto la persecución, más pronto la liberación del pueblo de Dios, más pronto la segunda venida de Cristo. Todos los eventos finales, así como las líneas proféticas de Daniel apuntaban al inicio del juicio investigador, todos los eventos finales apuntan al fin de ese juicio investigador y obviamente a la venida de Cristo Jesús, sobre todo a la venida de Cristo Jesús. Amén. Porque cuando Cristo venga es que el juicio investigador ha terminado. Religious news services. Servicios religiosos de noticias. La victoria de Biden. ¿Cómo se llama cuando tú prendes un encendedor? Enciende. Valga la redundancia. La victoria de Biden enciende esperanzas para relaciones más cálidas entre los Estados Unidos y el Vaticano. Ah, los estadistas sí se dan cuenta. La victoria de Biden enciende esperanza para relaciones for warmer, es decir, más. Esto es warm, es cálido, ¿verdad? Y esto es más cálido para relaciones más cálidas entre los Estados Unidos y el Vaticano. Hoy vamos a ver, hermanos, que estando un católico en la Casa Blanca, se va a avanzar mucho, solamente Dios sabe cuánto se va a avanzar. Pero creo que como así los hijos del mal van a avanzar, así también los hijos de la luz van a avanzar. Donde quiera que haya hermanos fieles, desde allá en el Paraguay, allá en Chile, allá en Canadá y todo, y allá en Europa, saludos a los hermanos de España, habrá un remanente que cuando la noche esté oscura, esas estrellas brillarán en todo su esplendor. Amén. La palabra de Dios así lo dice. Mas los entendidos resplandecerán como las estrellas, ¿a qué? A perpetua eternidad. El segundo presidente católico de los Estados Unidos después de John F. Kennedy, will likely, como que dice, will likely align, dice, se alineará con muchas de las prioridades de este pontificado, es decir, de este papado. Entonces no podemos seguir, si estamos allí medios tibios, ¿verdad? Hermano, los estadistas están diciendo, este presidente católico más seguro que se va a alinear con las prioridades del hombre de Roma. Vamos a ver esta otra. Commonwealth, este es un periódico que encontré en internet. El Vaticano le da la bienvenida a la presidencia de Biden. ¿Será que los obispos hagan lo mismo? Y luego dice, un nuevo reset. ¿Qué es reset? Cuando se dice, resetéalo. ¿Verdad? Cuando algo no está funcionando bien, cuando tu celular no está funcionando bien y lo tienes que apagar, eso es resetearlo para que otra vez funcione bien. Un nuevo comienzo, ¿qué dice aquí? Ajá, un reinicio, exactamente. Un reinicio con Roma. Wow. But not at home, pero no en Roma. Un reinicio con Roma en los Estados Unidos. Ahora, este papado ha hecho, ha escrito 3 encíclicas. Y me llamó la atención lo que dice este periódico. Un reinicio con Roma, pero no en casa. Una de esas encíclicas es Laudato Si. Una de las últimas encíclicas ha sido, vamos a ver aquí porque se me olvidan. Vamos a ver cuál es la segunda. Pero fíjense lo que dice este periódico, ahí está. Laudato Si, Amoris Laetia y Fratelli Tutti. Ahora, ¿saben? Los que han analizado esas 3 encíclicas, que básicamente son las palabras del dragón, porque así lo dice la profecía. Si usted es un adventista de la organización, usted no habla proféticamente. Usted habla de acuerdo a Roma. Tiene que salirse de ahí para hablar de acuerdo a la Biblia. Aquí están las 3. Laudato Si, Amoris Laetitia y Fratelli Tutti. ¿Saben lo que dice este análisis? Este periódico. Dice: voy a leerle desde aquí. Y aunque una América, es decir, los Estados Unidos, bajo Biden, puede acoplarse mejor con el papado, con este papado, miren lo que están diciendo. Es digno recordar que los documentos más importantes que Francisco ha producido, Laudato Si, Amoris Laetitia y Fratelli Tutti, hablan a los Estados Unidos en una manera directa y no crítica. ¿A quién están dirigidas estas 3 encíclicas? A los Estados Unidos. Sí, a donde se formará la imagen de la bestia. Ahora, miren lo que dice. Estas encíclicas no sugieren, es decir, no hablan, no tienen pensamientos antiamericanistas. No dicen, ¿saben qué? Váyanse contra Estados Unidos. No. Estas 3 encíclicas, ¿qué dicen? Interesante. Pero ellas, estas 3 encíclicas, sugieren un punto de vista del mundo que es post-americano. ¿Entienden esto, hermanos? En esas encíclicas, el Vaticano da por sentado que Estados Unidos desaparecerá y que habrá una casa común, que habrá un mundo común. Ya Roma ve tan cerca la influencia de su poder en los Estados Unidos que está pensando en que Estados Unidos está vencido y que ellos van a gobernar el mundo. Hermano, te lo estoy diciendo aquí. Y cuando eso suceda, Dios no los va a dejar. Los va a dejar por un momentito que experimenten su poder a través de la ley dominical. Pero no los va a dejar, hermanos, que ganen. ¿Por qué? Porque descenderá el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía y se va a denunciar todo eso. ¿Amén? No va a haber poder de Roma ni de Estados Unidos juntos. Así como no hubo poder del ejército romano en el tiempo de Cristo, para que Cristo no saliera de la tumba. Eso es lo que quería hacer el pueblo judío y el ejército de Roma. Así tampoco ahora va a haber un poder tan grande que impida no la resurrección de Cristo, sino el descenso de la lluvia tardía. Nadie lo va a poder impedir. Y estas grandes verdades tienen que ser dichas, que Roma está engañando a los protestantes y es hora de salir de ahí. ¿Amén? Entonces, esto me llama la atención. Las 3 últimas encíclicas del Papa no son contra América. son para que la gente se vaya acostumbrando a vivir sin América, sin protestantes, sin adventismo puro. Porque finalmente en la profecía, hermanos, está que la mujer persiguió a la la serpiente persiguió a la mujer, ¿verdad? Y finalmente la mujer iba a ser, y el resto del remanente de ella, los que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo. Está hablando directamente de este pueblo. Amén, hermanos. Entonces, esas tres encíclicas, dice este periódico, ya Roma está soñando con el control a nivel mundial. Porque habla de una casa común, de que todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, entonces Estados Unidos tiene que desaparecer, ¿verdad? ¿Qué piensan, hermanos? No hay duda que Roma ha avanzado mucho. Pero Dios lo está permitiendo para que sus hijos, escuchen bien, para que sus hijos, ¿qué? Se preparen, porque la venida de Cristo está cerca. ¿Amén? ¿Así lo debemos de ver? Ah, mira, Roma está avanzando, claro. Ah, mira cómo está avanzando el papado junto con ahora un católico romano en la Casa Blanca, ya muy pronto. ¿Pero por qué? Porque están cerca, para que tus ojos vean que necesitas prepararte. No desmayar. Por eso se llama un reinicio con Roma. A reset with Rome. Acá CNN en español. Ah, perdón, ¿qué dice aquí? Permítame un momento. Ok, espero que vuelva aquí esto. Esta noticia que vamos a presentar aquí es de CNN.com, no hace mucho, 2020-12-13, titulada Joe Biden, Catholic Faith. Ahí está, ellos saben. Los estadistas de América saben que viene algo, pero no saben qué viene. Pero les intriga que en el país más protestante que jamás haya habido en el mundo, un católico sea finalmente el presidente. ¿Y qué dice aquí? A Catholic in the White House. Más claro, ¿no? Un católico en la Casa Blanca. ¿Qué les parece? Un reseteo con Roma, un reinicio con Roma. ¿Y cómo decía el primer artículo? Primer artículo decía: relaciones más cálidas con Roma. O sea, y si ellos están diciendo eso, ¿qué debería hacer el pueblo de Dios? Hermano, dar con más énfasis el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de ¿qué? De la ira de Dios. Y si hemos callado y si nos hemos quedado un poco quietecitos, hermanos, que el Señor nos ayude a despertar. Que el Señor nos ayude. A Catholic in the White House, CNN, un católico en la Casa Blanca, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Cuando estaba John F. Kennedy, vamos a hacerlo un poquito más grande, bajamos. Cuando estaba John F. Kennedy, ¿verdad?, previa a su elección en 1960, había un debate acerca si los oficiales elegidos católicos podrían tomar sus direcciones de Roma y el Papa en lugar de la Constitución de Estados Unidos. Oiga, ¿qué dice la profecía? ¿Qué dice? ¿Que sí lo van a hacer o no? Claro. Eso fue en 1960. ¿Cuántos años estamos hablando? 60 años atrás. ¿Y ahora algún protestante piensa ahora así? ¿Eh? No, ya no. Ya Roma los trabajó con cantitos ecuménicos, Biblias ecuménicas, pastores. pastores ecuménicos, seminarios ecuménicos, escuelas de teología ecuménicas. Ya no piensas así, tan borrachísimo. Hay borrachos, todos están borrachos, pero hay borrachos que todos están de pie, pero hay borrachos que están tirados en la calle. Y ahorita así está el protestantismo. A mí me da mucha tristeza esas personas. ¿Sí los han visto? Que se quieren levantar y de tan borrachos ya no. Así veo el protestantismo ahora, incluyendo el adventismo apóstata, porque así como hay protestantismo apóstata, hay adventismo apóstata. A Catholic in the White House. Los estadistas te están diciendo, hay algo raro. Oh, claro, Roma se frota las manos. Hubo un papa, no me acuerdo, que dijo, lo que hemos hecho con otros países lo vamos a hacer con los Estados Unidos. ¿Qué hicieron con México? Lo desgraciaron. Así es la palabra. Lo llenaron de tradiciones. Día de la Guadalupana. ¿Cuál Guadalupana en la Biblia? No hay tal cosa en la Biblia. Día de los Reyes, y todos se metido en las iglesias, incluyendo las adventistas. Está desgraciado en cuestión de orientación profética México. Y no solamente México, Centroamérica y Latinoamérica, donde fueron a hacer su cueva los jesuitas. Por eso Jesús no se equivoca. No, sí, hermano. Por vuestras tradiciones han dejado la ley. Así es. Entonces, hoy en día la mayor parte del mundo protestante siguen las tradiciones. Hoy en estos días, por ejemplo, el 24 de diciembre aparentemente dicen que nació Jesús, pero eso es mentira. Lo que nace es el nacimiento del sol. Así es. Entonces yo creo que prácticamente Roma ha trabajado perfecto en todo, pero en el remanente. Amén. Va a resplandecer en los tiempos finales. El remanente, gloria a Dios. Gloria a Dios por esa palabra, hermanos. El remanente, amén. Gloria a Dios por esas palabras. CBS News, Joe Biden to become the second Catholic president ever following JFK. Joe Biden va a llegar a ser el segundo presidente católico después, o siguiéndole a John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Entonces los periódicos los periódicos en Estados Unidos están despiertos, ¿eh? Ellos están despiertos. Pero si ellos están despiertos porque ven algo raro, vaya usted a los templecitos adventistas de hoy, saqueo sigue en el árbol. Venga a ver cómo bajó en la tarde, señor joven, óigame. Ofrenda de gratitud, no seas ingrato, ponle más al botecito, óigame. Porque los estadistas siguen la historia. Quiera o no los estadistas, están metidos observando el desarrollo de los eventos proféticos, pero la hermana White dice, pero no saben lo que implica el desarrollo de esos eventos. Bueno, ahí está. Hay algo raro, CBS News dice eso. Y en este periodo, en este artículo, cuando Joe Biden es elegido, pues ya formalmente electo por el Colegio Electoral de los Estados Unidos, presidente católico, él tuitea en Twitter un himno, escribe las palabras de un himno católico. Entonces un jesuita, que está allá en el Vaticano, cuando ve que Biden tuitea las palabras de un himno católico, dice, wow, este va a ser bien católico. y le va a infundir a los Estados Unidos más espíritu católico. Vamos a ver lo que dice. James J. Martin, SJ, ¿qué significa SJ? Sociedad de Jesús. Siempre cuando vean, no Sociedad de Jóvenes, aunque casi es lo mismo ya ahorita, ¿eh? Ya casi Sociedad de Jóvenes y SJ es lo mismo, están dirigiéndolos igual los jesuitas. Y no se enojen los que están viendo y están en el AR todavía, porque esa es la verdad. Y si se enojan, pues enójense. Son libres de enojarse, pero ya es hora que se les hable claro, pues. Mira, Roma tomando el control en la Casa Blanca y tú con una cuchara y un limón. ¡Ah! ¿Qué es eso? SJ, Sociedad de Jesús. Este es un libro de historia de los papas desde el punto de vista de los jesuitas. SJ. Repito que casi es lo mismo que Sociedad de Jóvenes. Bueno, ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que dice ese jesuita. Cuando supo que Joe Biden escribió un himno católico que se llama, ahorita vamos a ver, en las alas del águila, en Eagle's Wings. Bueno, dice, James J. Martin, Sociedad de Jesús, un sacerdote jesuita americano, quien sirve como consultante para la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano, eso trabaja, ¿verdad? Es americano, pero sirve ¿a dónde? Sirve al Vaticano como secretario de comunicaciones, tuiteó acerca del significado. Ellos saben bien. Tuiteó. Yo no tengo Twitter, por eso se me dificulta. The surprise, dice la sorpresa, y este es el himno católico. An eagle. Eagle's Wings, sobre las alas de las águilas, referenciado por Joe Biden, hizo que mi teléfono sonara como loco. Miren, nada más es. Cuando vio ese jesuita, cuando vio que Joe Biden escribe un himno, el título de un himno católico, ¡ay! Se alegró. Fíjense las reacciones entre ellos. This means, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Dice, me hizo darme cuenta. Made me realize. Me hizo darme cuenta. Esto significa, escucha bien lo que dice el jesuita. Fíjate lo que dice. This means, esto significa 4 años, no solamente de un presidente católico. Pero de la inyección de una cultura católica a nuestra conversación nacional en una manera probablemente nunca vista antes desde John F. Kennedy. ¿Qué dice? Hermano, te lo está diciendo tan claro. Tendremos un presidente católico, además la cultura católica, es la religión católica. ¿Y cuál es la cultura católica? Hermano, adoración a los santos, la guadalupana. Bueno, allá tienes una guadalupana con la Lady de los Ángeles y todas esas cosas. Es tradición. ¿Cuál es la cultura católica? Una inyección de la cultura católica en los próximos 4 años. ¿Cuál es esa inyección de la cultura católica? Hermano, la inyección de las inyecciones de la cultura católica es el domingo. ¿O no? ¿Y qué está diciendo este jesuita? Cuando vi que el presidente escribió este himno católico, me alegré porque tendremos un católico presidente. Pero además me alegré porque van a ser 4 años de inyección de catolicismo en la cultura del protestantismo, que ya está muriendo. Ahora, esto a mí me hace darme cuenta y decir, bueno, vamos bien en el camino del mensaje de los tres ángeles. ¿Vamos bien, hermanos? ¿O no vamos bien? Vamos bien. Pero llegará un momento en que tendremos que estar frente a frente, hermanos. ¿Amén? Así como cuando David antes estaba allá, como dice el Salmo, ¿verdad? Te traje detrás de la majada, hablando de David. Y Goliat estaba por allá, pues ambos estaban en lugares distintos. Pero llegará un momento que las circunstancias los van trayendo poco a poco. ¿Amén? Hasta que la misma situación de darle honra y gloria y honor al Dios Altísimo los enfrentará. ¿Amén? Y uno le dirá al otro, hoy te van a comer las aves. No, no, a ti te van a comer. ¿Amén? Y no es con, ¿cómo dice? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Tú vienes contra mí con todos esos apóstatas protestantes, incluyendo la corporación apóstata. También vienes contra mí. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Es que son 4 años de inyección de doctrina católica que le esperan al mundo. Y mientras Roma está inyectando doctrina católica a través de la Casa Blanca, ¡qué tremendo! Pero así lo ven ellos. Ellos lo ven. Dios tiene un pequeño remanente que estará inyectando al mundo entero el mensaje de los tres ángeles. Básicamente del tercero, diciendo, ¡ey, cuidado! Si alguno adora a la bestia y a su imagen, le va a ir muy mal con Dios. Se va a enfrentar a la ira de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Es hora, hermanos, de que si se nos han aflojado las piernas, se nos ha, el espíritu misionero se nos está desvaneciendo, es hora de despertar y hacerlo. No importa que el hermano que conoce la verdad presente no lo quiera hacer, quizá también esté dormido. Pero es hora de hacerlo, hermano. Si ellos van a inyectar la cultura católica y van a trabajar duro para inyectarla en esa nación protestante, Dios tendrá un remanente que trabajará duro para inyectar el mensaje del tercer ángel a todo el mundo, hermanos. ¿Seremos parte de ese movimiento, hermano? ¿Queremos hacerlo? ¿Y lo queremos hacer de voluntad? ¿De todo corazón? ¿Sin presión? ¿Porque Él nos amó primero? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Washington D.C. tiene una universidad, entre otras que tiene. Esta universidad se llama Georgetown University. ¿Cómo se llama? Universidad Georgetown. ¿Quiénes somos? Somos una universidad líder en investigación con un corazón, fundada en la década que la Constitución de Estados Unidos se firmó. ¿Escucha bien? Cuando nacía, ¿qué? La bestia. Los Estados Unidos así lo muestra. Vi una bestia que salía ¿de dónde? De la tierra. Fíjate lo que está pasando. Somos una universidad que nace cuando los Estados Unidos se fundan, la Constitución se firma. Y sigue diciendo, we are the nations, somos la nación, a ver, vamos a ver, somos la universidad más antigua católica y jesuita, nacida cuando se funda, cuando se firma la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué piensas? Hermano, a partir de aquí en adelante, le voy a mostrar lo que los adventistas de antes pensaban en la Review and Herald de esa universidad jesuita cuando se firma la Constitución. Y no son florecitas ni dulcecitos que piensan los adventistas en ese tiempo. Son cosas claras. Que hoy por hoy le darían dolor de panza, de estómago, de cabeza a Ter Wilson y a todos los otros, pues. Le darían. Porque, ay, es que esto está muy fuerte. Y qué bueno que se está sacando a la luz para que vean cómo se pensaba antes de esa universidad católica jesuita. Bueno, el punto es, bueno, cuando tú te vas ahí a su website, dice nuestra herencia católica y jesuita. Ha sido formada por siglos de educación jesuita alrededor del globo. Ahí está. Ahí está, véanlos. Ahí está una sacerdotisa. ¿Es lo que quieren hacer los adventistas o no quieren hacer? ¿Pastoras así? Sí, no sé si les quieran poner corbata, pero bueno, ahí van de corbata también. Ahí van. Ahí van. Oh, ¿qué tenemos aquí? Georgetown University. Super amigo de ellos. Tengo entendido que su hijo, y ahorita vamos a ver que son sus consejeros. Y vamos a leer más adelante una cita de unos pioneros que decían, ay, de aquellos presidentes que le piden presidentes americanos que le piden consejo a los católicos. Y cuando esta investigación me ha llevado tiempo y decía, la tengo que predicar, porque tenemos que dar el mensaje de los tres ángeles, ¿o no? Aunque Jonás está en la Biblia, ¿verdad? Pero el mensaje de los tres ángeles es claro y directo contra los eventos del diablo a través del papado en los últimos tiempos. Y si algo tenemos que copiar de Jonás, es que él advirtió. ¿Y por qué hablo de Jonás? Porque hoy la gente se pasa hablando de historitas de Jonás y de Zaqueo, me explico esas cosas. Y dejando al lado los eventos finales. Joe Biden, aquí está. Hermano, vamos a leer qué pasó. Diciembre 5 del 2016, vicepresidente Biden, cuando estaba con Barack Obama, vicepresidente, habló en la Universidad Georgetown de la importancia del sector financiero, de la regulación del sector financiero. Durante su discurso, él recordó cómo su antiguo presidente de la universidad, L.O. Donovan, Sociedad de Jesús, le pidió que reflexionara cómo su fe había formado, pues, su política pública. Y él dijo, yo he examinado mi conciencia, y esto es lo que hacen los jesuitas, hazte un examen de conciencia, examen de conciencia. ¿Por qué? Porque tú les tienes que decir su conciencia a ellos, y ellos saben lo que hay en la conciencia de los presidentes, de todos. Bueno, aquí dice que él se hizo un examen de conciencia. Pero acá tenemos otra foto. Diciembre 16 del 2015. Vicepresidente Biden, uniéndose en una reunión con líderes de diferentes fes, de diferentes. Ahora, ¿quiénes son? Esto se llama ecumenismo. ¿Quién inventó el ecumenismo? Los jesuitas. Concilio Vaticano II. Ahí los tienen. Ahí están. Y acá está. Dice, representando musulmanes, católicos, judíos, comunidades adicionales, en la reunión de Interfe, ¿verdad? Donde hay mucha fe, de la Universidad de Georgetown. Para solidaridad, entendimiento y paz. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando digan qué, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Nosotros no estamos en tinieblas. Esto es tinieblas, hermanos. Nosotros no estamos en tinieblas. Que cuando se junten estas personas, los líderes de diferentes fes, para traer paz, en ese tiempo bajo el liderazgo del vicepresidente, en aquel tiempo, entonces vendrá destrucción repentina, hermanos. Y esta última foto, enero 20 del 2013, ¿qué pasó enero 20 del 2013 cuando ellos toman el cargo? Enero 20. Vicepresidente Biden invitó a F.R. Kevin O'Brien, ¿qué dice? Sociedad de Jesús, un jesuita, aquí lo tiene, aquí en la Casa Blanca, ahí está. Presidente católico invitando a un jesuita. En aquel entonces, vicepresidente para la misión y ministerio de la Universidad de Georgetown para conducir la oración en su ceremonia de juramento. Cuando él iba a ser vicepresidente, ahora que va a ser presidente, ¿a quién invitará? Al Papa, dicen aquí algunos hermanos. Hermano, los eventos finales van rápido. Ahora, Georgetown es una universidad que está en los Estados Unidos, en el corazón de la capital, en Washington, dice. La fundan los jesuitas allá por 1886, por allí. Pero previo a eso, 1773, los jesuitas habían sido suprimidos. La orden de los jesuitas había sido suprimido por un papa, un tal Clemente, no me acuerdo el número. Pero un papa Clemente dijo, fuera los jesuitas. Viene otro papa, un tal León, creo, León XIII, y esa orden que había sido suprimida la levanta otra vez. Entonces, en un artículo de la revista Adventista, los adventistas opinan qué significa que levanten otra vez a los jesuitas. A ver, T. Wilson, a ver si lees eso por ahí. Y le preguntan a T. Wilson, oye, ¿qué piensan los jesuitas? Es una orden católica muy nice. Sí, así es lo que da a entender. Entonces, a partir de aquí le voy a decir cómo viene la trama. ¿Está bien? ¿Aguantan más tiempo, hermanos? Bueno, está bien. Miren, aquí viene la trama. Se saca este artículo de cómo otra vez la orden jesuita aparece. Después en la Review en general sacan otro artículo y dicen, se está construyendo, está la propuesta para construir una universidad jesuita, ¿cuál? Georgetown, donde ahora son sus consejeros de este presidente que va a quedar. Fíjense, ¿hasta dónde vamos a llegar acá atrás? ¿Está bien? Se está levantando, se está construyendo una universidad jesuita en el corazón de la capital. Entonces, el cardenal católico reacciona ante esa posición de algunos adventistas y algunos protestantes y le responden otra vez al cardenal católico diciendo, sabemos lo que va a pasar con esta Universidad Católica Jesuita aquí cuando se desarrolle todo este asunto. Así más o menos va a ser la trama, ¿está bien? Fíjense, aquí está el artículo, si alguien está apuntando... Octubre 5, 1886, Review and Herald. Advent Review and Sabbath Herald. Octubre 5, 1886. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí hay un pequeño artículo donde se dice la orden de los jesuitas que había sido suprimida ha sido otra vez levantada. Vamos a ver qué decían los adventistas en ese tiempo. Amén. ¿Será que decían lo mismo que dicen hoy los líderes? ¿Los cobardes pastores que dicen que no tiene nada que ver Roma? Son cobardes. Y lo son. Y lo son, por si están viendo esto. A menos que el Espíritu Santo trabaje en su corazón y agarre en su corazón el mensaje de los tres ángeles. Mire. Este artículo un servidor lo ha traducido. Aquí está, se llama The Papacy. Mira, no tenían miedo. ¿Cómo se llamaba el artículo? El papado. 1886. Ahí está. Y si esto les inquieta y les mueve, porque son ecuménicos. Es decir, ya están sometidos a Roma en su conciencia. Bueno, vamos a traducir esto, ¿verdad? Vamos a traducir, lo traduje hasta por aquí. Ahí está, fue Leo XIII, sí, el que reinstauró esa orden. Los jesuitas llegan a Estados Unidos, forman la Universidad Georgetown, Washington, donde Biden es amiguísimo de ellos. Entonces tenemos que ir para atrás, a ver dónde, cómo está la historia. Empieza aquí, Review and Herald, octubre 5, 1886, dice... El viejo adagio o viejo dicho. Y aquí está en latín, ¿verdad? Credeus vol perdere pries dementen. Que significa en español, a quien Dios quiere destruir, primero le quita el entendimiento. Es decir, ¿no fue así con Nabucodonosor? Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? Conocimiento. De conocimiento. Porque, ok, no quieres, te quita el entendimiento. Vas a hacer cosas que ya no te voy a estar guiando. Dice aquí. Parece estar este dicho, parece estar encontrado otra verificación en el curso del papado. Solo mediante una política liberal y un espíritu ¿de qué? De conciliación por parte de la jerarquía romana, podrían aspirar a recuperar algo de esa influencia sobre los gobiernos de Europa, que en estos últimos años se ha desvanecido de manera tan conspicua. En 1886, el papado no tenía fuerza en Europa. Pero la profecía ha dicho que deberían quitarle su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el fin. Entonces, miren lo que están diciendo los pioneros. Vamos a leer. Y ahora el papado, después de algunos indicios de una política diferente, de repente se desvía y se lanza en un antagonismo desesperado con las ideas modernas y los gobiernos modernos, restaurando el orden ¿de qué? De los jesuitas. ¿Qué pensaban los pioneros en ese tiempo? A quien Dios quiere destruir, primero le quita el entendimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, dicen, ahí Roma vio que los jesuitas le eran un desastre. Y el Papa Clemente dijo, porque los jesuitas nos están haciendo trizas a nosotros dentro de la Iglesia Católica, decían ellos. Vamos a desaparecer esta orden. Parece que iban pensando por ahí. Pero algo les pasó, y al restaurar esta orden de los jesuitas, ya perdieron el entendimiento. Así pensaban los pioneros adventistas de lo que estaba pasando en 1886 al restaurar la orden. Aquí hay un libro escrito por ellos mismos, se llama Historia de los Jesuitas. Y aquí viene, según ellos, por qué los eliminaron como órdenes, como una orden. Dice que era por culpa de otros católicos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En varias ocasiones durante los últimos meses, Review Angelical, octubre 5, 1886, se ha observado y comentado en estas columnas la creciente evidencia de una política más inteligente y liberal por parte del Papa. Ah, miren, así se llamaba el artículo. ¿Cómo se llamaba? El papado. ¿Tenían miedo de hablar del papado? Never, nunca. Oye, anciano de iglesia, vamos a hablar un tema del papado. No, no critiques. Ya su cerebro lleno de papismo. Cerebro papal. Sí, así. A más claro, pues. Ha habido un propósito evidente en la mente de León XIII. ¿Cuál fue el propósito de que León XIII resurgiera esa orden que después pusiera la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, donde ahora, hermanos, hay una influencia tremenda con este presidente que va a quedar? Esa es la relación que estamos siguiendo. La iglesia en relaciones de trabajo con la sociedad moderna, y con ese fin, los representantes de la iglesia en Alemania, Francia, España, Italia e Irlanda asumieron una actitud mucho más conciliadora. Sin embargo, recientemente el Papa ha tenido una enfermedad peligrosa y aparentemente muy misteriosa, acerca de la cual los rumores más descabellados han prevalecido en Roma. Se ha dicho que la enfermedad era antinatural y que se debió a la determinación de los jesuitas de recuperar un poder que se les escapaba rápidamente de las manos. Clemente, el que suprimió la orden, se murió. Después de un año se murió. Lo más obvio es que lo mataron los mismos jesuitas. Sigue diciendo aquí, los protestantes, ¿qué dice? Que prestan poca atención a las acusaciones siempre recurrentes contra los jesuitas, saben que las intrigas en Roma son a menudo del carácter más inescrupuloso y que nada ofrecen una prueba más severa para la fe de un inglés o católico americano que una visita a la ciudad papal y una idea del funcionamiento de la política papal. Siempre que sean los hechos con respecto a la enfermedad del Papa, es seguro que su política liberal ha sido repentina y completamente revertida, y que el papado, que parecía estar avanzando, de repente se ha puesto en otro curso y ahora se dirige directamente hacia dónde. Cuando el Papa León XIII dice, otra vez los jesuitas los aceptamos, ¿qué pensaron los adventistas? ¿A dónde se iba el papado otra vez? A la Edad Media. Entonces, si Biden tendrá como consejeros a los jesuitas, ¿qué presidente será? Hermano, un presidente que dirigirá al protestantismo a la Edad Media. Me encanta cómo pensaban los pioneros adventistas. Y hermano, si se va a dirigir al protestantismo a la Edad Media, ¿qué va a pasar? Claro que hubo en la Edad Media. Claro, persecución. ¿Y por qué hubo persecución? ¿A quién perseguían? ¿A los que le decían, oh, papa? ¿Eh? A los que no se sometían al papa. Entonces dice aquí, ahora se dirige directamente a la Edad Media. Al parecer el papa ha caído en manos de los jesuitas y su recuperación fue seguida inmediatamente por la emisión de una bula que restableció la Compañía de Jesús en todos sus privilegios, inmunidades e indulgencias anteriores y anuló todos los intentos de papas anteriores de restringir, recortar y disminuir su influencia. Entonces ya desde 1886 los pioneros adventistas pensaban que el papado regresaba a la Edad Media. Otra revista. Octubre 26, 1886. Entonces estamos viendo cómo los... ¿Qué les parece ese artículo de esos adventistas? ¿Es como Mundo Joven hoy? ¿Es como el Centinela Ecuménico de hoy? ¿Adventist World hoy? No. Eso era la Advent Review and Sabbath Herald. ¿Amén? Ahí está la prueba. Entonces cuando usted le pone estas pruebas a un anciano de iglesia y todo, se le da vuelta la cabeza porque no sabe qué hacer con su mismo material de antes. Y si hay algún hermano o persona de la organización que está viendo esto, pues, que sepa lo que se pensaba antes. Aquí hay otro artículo titulado Burglars of the Universe. ¿Saben qué significa esto? Ladrones del universo. ¿Cómo se titula eso? Ladrones del universo. Ah, ándele pues. A ver si este artículo lo reimprime Ted Wilson en su Facebook hoy. Go ahead, Ted Wilson. Reprint this article. In your Facebook. Le dije lo que acabo de decir. A ver si entiende. Soñé que le estaba predicando una vez. Ay, hermano. Y yo dije, pero no. Usted soñó que le predicaba a Ted Wilson, hermano Pedrito. Wilson, sí. Bueno, ojalá que ese sueño sea realidad. Sí. Un día que le diga, lo agarre usted por ahí. Explíquele a este hombre lo que le voy a decir. Pues fue en sueño. Ah, fue en sueño. Pero ahora haga su viaje a Washington y predíquele, hermano. Para que se despierte porque estaba. Ah, claro. ¿Cómo que anda allí con el ecumenismo de Roma, de estos ladrones del universo? ¡Del universo! Oh, hermano, me encantó este artículo. Lo traduje también, pero quien quiera verlo, porque me faltaron ciertas cosas, quizá, a ver, déjeme ver. Aquí está. Octubre 26, 1866, Review and Herald. Ladrones del universo. ¿Cómo dice arriba? Una especial edición. Ah, sí, edición especial. Gracias, hermano Roberto. Así, especial edición, ladrones del universo, adventistas, pongan atención. Eso es lo que dice. Pero si usted reimprimiera hoy este artículo en la Revista Angelical de hoy, hermano, usted No lo pueden hacer. Porque ya son amiguitos de los ladrones del universo. Miren cómo empieza este artículo. Vamos a leerlo, ¿está bien? En este departamento, es decir, en esta parte de donde está la Revue en general y en esas... en ese espacio que se le da, o en este lugar de la review, es decir, en ese lugarcito donde está escrito el artículo, hace 3 semanas entregó un artículo relativo a la restitución de los jesuitas. Es el que leímos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y luego dice, a todos sus antiguos poderes y privilegios, por León XIII. Ah, miren cómo dice, miren. Este movimiento, es decir, de los jesuitas, es una amenaza para la paz de la cristiandad, presagia un peligro especial para este país. ¿Qué les parece? Así pensaban los pioneros. Mas, sin embargo, ellos piensan que es una paz y seguridad. Ajá. Ellos pensaban, ¿verdad? Los líderes adventistas de hoy piensan que ser amiguitos de los jesuitas en Georgetown, la universidad en Washington D.C., es para paz y seguridad. Los adventistas de 1886 pensaban que era una amenaza para la paz de la cristiandad y un peligro especial para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque apenas ahí estaban poniendo las primeras piedras de esa universidad católica, donde Joe Biden ahora serán sus consejeros. De hecho, son sus consejeros espirituales, ¿qué les parece? Entonces, hermano, gracias a Dios que en nuestra historia, como dice Jeremías 6:16, paraos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino y andad por él? Es lo que estamos haciendo en este momento, ¿amén, hermanos? Porque vienen 4 años de inyección de la cultura católica en los Estados Unidos. Es un peligro para Estados Unidos. Y es un peligro esa universidad para este país, los Estados Unidos. Que sin las salvaguardas que las naciones europeas se han provisto, fíjense lo que dice que hace en ese momento los Estados Unidos, al aceptar la universidad, la restitución de los jesuitas y la Universidad Católica, vamos a verlo más adelante, dice, abre de par en par sus puertas a estos enemigos insidiosos y traicioneros de la sociedad, estos ladrones del universo. Me quedé boca abierta cuando vi cómo los adventistas de antes eran decididos y definidos. Jamás vas a escuchar un sermón de estos en tu folletito de sermones que ahora les dan. ¿Qué es eso? Esa es agua esa que le echan dulce nada más. Ese folletito de sermones y hechos que le dan, hecho por mentes papales ecuménicas, acreditadas por la ATS. Claro, jamás va a ser exactamente. Ya han hecho la paz, ya son hermanos separados. Ya son hermanos, pero están separados. Como el obispo Cox le llama ahora. ¿Quién es el obispo Cox? Cox es un obispo anglicano, separado de Roma, que también cuando ya los jesuitas llegaron a Estados Unidos, si de allá venimos huyendo. No, es que en este momento la universidad se está proyectando. Entonces, los pioneros agarran a lo que dice este obispo en contra de los jesuitas. ¿Está bien? Esto es lo que dicen los pioneros, pero agarran. Dice, como el obispo Cox los llama. ¿Cómo le llamaba ese obispo anglicano? Ahora recuerden, los anglicanos se separan de Roma, no aceptan la doctrina de la infalibilidad de Roma, no aceptan al Papa como cabeza de la iglesia, o sea, ellos no aceptan la autoridad papal. La hermana White dice, pero siguen teniendo su adoración a María, adoraciones, pero no aceptan al Papa. ¿Sí? Ahora, lo que estamos haciendo es regresar acá cuando esta universidad se empieza a fundar, porque de esa universidad serán los consejeros de este señor católico. Y quiero que ustedes vean lo que los pioneros proyectaron cuando vieron. Ellos no vieron esta gran universidad como nosotros la vemos, con sitio web y con todo. No. Ellos vieron lo primero que estaba fundando apenas. Pero cuando vieron esa primera piedra, y cuando vieron, y de wow, no, peligro en Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto más nosotros cuando ya la vemos con ya con una super maquinaria? ¿Y qué decimos? Hermano, ha habido pastores con que un servidor personalmente ha hablado que han ido a estudiar aquí a universidades jesuitas aquí en México. Y dicen que no pasa nada. Hijos de las tinieblas, hijos de la gran ramera. Pues sí, pues ahí estudiaron. Pero dicen que no pasa nada. Y por eso tienen tan dormidos al pueblo adventista. Ahora, los pioneros dicen, miren, Estados Unidos corre un peligro tremendo. Y dice, y estos ladrones del universo, como el obispo Cole lo llama, especialmente la llegada de estos intrigantes políticos religiosos, significa una travesura en este momento, en que un protestantismo purista y traidor se prepara para rendirse vergonzosamente en los brazos de su enemigo hereditario, la jerarquía romana. Miren cómo pensaba. El obispo a Cleveland Cox, un episcopal, en su último discurso en la convención, lanza la siguiente nota ¿de qué? De alarma. Que los estadounidenses, hermanos en Estados Unidos, sueño americano, ahora se te va a volver sueño jesuita americano. Que los estadounidenses harían bien en prestar ¿qué? No los mexicanos, o los chilenos, o los guatemaltecos, o los dominicanos. No. Los estadounidenses. Ahora, eso nos va a afectar a los mexicanos, y guatemaltecos, y chilenos, y todo. Dice que los estadounidenses harían bien en prestar atención, pero a la que, con el enamoramiento que parece estar sobre ellos, probablemente, ¿no qué? No, están tan enamorados de esa universidad. Tan enamorados de Roma. Es como el joven que se le dice, mira, es que esta muchacha así y asado, ¿verdad? Y pues con el así, asado y asado, con ella me voy. Ah, bueno, ya sé que no vas a prestar atención. Así los protestantes, dice. Sin embargo, nos complace. Vamos a hacer un intento. ¿Qué decían? Vamos a hacer un intento. Quizá alguien, hermano, gracias a Dios que ese intento nos ha llegado. ¿Cuántos años después de 1886 son ahora? Al 96 son 100 años. Perdón, al 1986 son 100 años. 134 años después nos llega a nosotros esa advertencia. Ese intento. Nos complace intentar hacer nuestra parte siguiendo sus conmovedoras palabras. ¿Quieren escuchar lo que él dice? O sea, los adventistas dicen, mira, este aunque es anglicano, pero no quiere nada con Roma. Es que ya hablamos de la restitución y del peligro de Estados Unidos de tener estas órdenes de vuelta aquí. Hermano, paraos, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Andad por él. ¿Ustedes creen que el buen camino es el ecumenismo de la Conferencia General? Si creen eso, están en noche y en tinieblas y borrachos. Primera de Tesalonicenses 5. Pero habrá un grupo de hermanos que sea del día. ¿Amén? Amén. Un grupo de jóvenes, de niños, de señoritas que caminan a la luz del día. Entonces vamos a ver cuál fue el discurso. ¿Está bien? Vamos a ver. Hermanos míos, dice así. Tanto laicos como clérigos, decía este episcopal que están citando los pioneros. Nunca he confinado sus pensamientos a los objetos locales meramente. En estas ocasiones de asamblea anual, somos miembros de la Iglesia Católica Apostólica y como los tales tenemos el más profundo interés en sus preocupaciones mundiales. Ellos se consideran, recuerden los episcopales, se consideraban católicos apostólicos, pero ¿no qué? No romanos. Ahora, ¿hacia dónde apunta la profecía? Bueno, hacia el católico, apostólico, ¿y qué? Y romano. Por cierto, un pionero adventista dijo, leía un artículo donde decía, oiga, ¿por qué Dios no dijo que iba a salir un papa y que iba a estar en Roma, que iba a estar en el Vaticano? ¿Por qué en lugar de decir un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, hubiera dicho que el papa en Roma iba a cambiar el domingo? Y los mandamientos, ¿por qué no lo dijo en la profecía así? A ver, hermanos, y yo les hago la misma pregunta, ¿por qué Dios no dijo eso? A ver, ¿qué pasaría si alguien te dice, va a pasar esto, esto, así, y con nombres se llamarán píos y paos y todo eso? ¿Por qué? Porque en el momento que ellos se dan cuenta que están en Roma, que están en el Vaticano y que se llaman papa, van a decir, pues no somos. Mejor vamos a engañar con otro nombre. Así decían los pioneros. ¿Se dan cuenta? Si alguien te dice, mira, voy a llegar aquí a las 3 de la tarde y te voy a asaltar y voy a traer un pantalón negro, voy a traer una máscara y todo eso, pues tú ya vas a saber qué sale. Directamente, ¿no? Entonces la profecía en Daniel, en Apocalipsis, hablando del último enemigo de Dios en la tierra, hablando de humanamente, será el papado, Rob. Entonces dice aquí, permítame ahora dirigir su atención a un asunto que exige la preocupación común de todos quienes. Fíjense nada más. Pero que nadie señalará a la opinión pública si no lo hacemos. Oh, ya en ese tiempo, hermanos. O sea, sí, en la opinión pública no lo van a hacer. Nosotros lo vamos a hacer, dijeron estos, separados de Roma. Es parte de nuestra misión ser vigilantes sobre las murallas nacionales y advertir la desconsiderada multitud de peligros que se avecinan. Nuestro pueblo ha observado con indiferencia la desnuda declaración telegráfica de que el respetable pontífice que ahora ocupa el trono papal ha restablecido la orden de los jesuitas a todas las facultades, prerrogativas y poderes que tenía comprendido antes de su supresión por Clemente, ahí está el Clemente, Clemente XIV. He obtenido una copia del escrito papal. Este señor obtuvo una copia de la restauración de los jesuitas. Y me atrevo a decir que si bien es un documento de la mayor importancia para Europa, ¿qué dice aquí? Es de suma importancia para nosotros en América. Ahora, hermanos, pues nosotros aquí estamos en México, pues nuestro vecino es América. Pero América, como dice el dicho, América para los americanos, ¿no? América tiene una gran influencia, Centroamérica y Sudamérica tiene una gran influencia en los Estados Unidos, ¿o no? Y lo que toca América del Norte, los Estados Unidos de América, toca a sus vecinos de abajo y de arriba, Canadá. Ese artículo, hermano, debería de decir, he obtenido una copia del escrito papal y me atrevo a decir que el bien es un documento de la mayor importancia para Europa o para el mundo entero. Ajá, ahora para el mundo entero. Este es un documento de 1886. Es de suma importancia para nosotros en América. En una palabra, quita de esta formidable sociedad, es decir, de los jesuitas, a partir de aquí, cuando ustedes vean sociedad, se está refiriendo a la sociedad de Jesús. ¿Está bien? Todas las discapacidades con las que las órdenes rivales supusieron que estaban taponadas por el hecho de que el acto de restauración no les liberó expresamente de algunos de los avallecedores maledicencias de Clemente XIV. Hermano, ¿saben lo que hacen los adventistas? Escriben lo que este señor escribe contra los jesuitas en una revista adventista. ¿Qué les parece? Y después va a haber un artículo donde dice una universidad jesuita en la capital de la nación. ¿Y por qué estoy presentando este artículo? Porque esa universidad es ahora la que va a estar en sumo contacto con el presidente de los Estados Unidos. Fíjense nada más. Gracias a Dios por este artículo. Porque este artículo me abrió más la comprensión, el entendimiento. Vamos a ver. Al menos las características no revocadas del discurso de Clemente, el papa que los suprimió, han sido considerados por los romanistas como investidos de nueva fuerza y permanencia por el error de los jesuitas al hacer que Pío IX pronunciara todos los decretos papales infalibles e irrevocables. ¿Qué pasó después de que la orden de los jesuitas es resucitada, pues? Restaurada es la palabra correcta. Viene Pío IX y Pío IX los jesuitas lo presionan para que digan todo lo que digan los papas ahora es infalible. Y sucede que pues los papas dijeron que los jesuitas hay que restaurarlas, pues eso es algo infalible. Ya no se puede la orden jesuita revocar porque ya el papa habló infaliblemente. ¿Entendemos el juego que hicieron entre ellos, hermanos? Ellos dijeron, papa, di que todo lo que tú hablas es infalible. Y como tú hablaste que somos una orden otra vez restaurada, jamás nos van a volver a ¿qué? A desaparecer. ¡Qué tremenda la inteligencia de esa orden! Pero cuya inteligencia no viene del cielo, sino de abajo. ¿Entendemos por qué vino entonces la declaración de que los papas son infalibles? Vino por la ¿qué? La influencia de los jesuitas para que no los volvieran a desaparecer. Y me quedé pensando, wow, el pueblo de Dios debe ser más inteligente. Y es más inteligente. Amén. Solo que estamos esperando y preparándonos para un poder más grande que Roma unido con los Estados Unidos. Y es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Es la lluvia tardía. Para eso Roma no está haciendo planes. Ha hecho planes para infiltrar incluso a muchos de esos templos. Ya los ha hecho. Aquí vivo en México, un instituto que estaba en Chiapas, ya se fue de regreso y ahora anda construyendo templos a la R. Templos. Ya están súper infiltrados, borrachos, de noche, en tinieblas. Que para ellos es luz. Aún así, acá en Ixmiquilpan también, ahí en un pueblo que se llama Panales. Sí. Conocemos a hermanos de la AR también. Ajá. Y ellos están muy entusiasmados construyendo una iglesia. Sus templos. Y yo les decía, ¿pero para qué construyen iglesias? ¿Qué no están viendo ya el tiempo? Ya no es necesario la iglesia. El verdadero templo que ustedes deben de construir es su cuerpo, es uno solo. Así es. Es el verdadero templo, porque ya para qué construir templos de piedra, de todo eso, si ya estamos viviendo los tiempos finales. Que no tiene lógica. Y ahora que les taparon la boca, les taparon las manos, les pusieron gel y todo, no entiende, ¿verdad? No entiende. Ahí está. Luego con el tapete, quitavirus, con todo eso, no entiende. Pero los entendidos entenderán. Amén. Gracias a Dios porque confiamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que durante toda esta cosa que ha levantado el diablo, porque es el diablo que levanta todos estos virus que matan gente y ahí está el conflicto de los siglos, véanlo. Dios nos ha protegido, hermanos. Dios ha tenido misericordia. Mucha misericordia de su pueblo. Pero todo esto, este proceso que está haciendo es para consolidar el nuevo orden mundial. De ellos, el nuevo orden mundial de parte del anticristo, del papado. Sí, a través de sus vasallos. Sigamos acá en la cita. Ajá. Miren lo que dice aquí. Entonces, por eso vino, lo hicieron a este papa, ¿verdad? Que sus decretos fueran infalibles. Así han armado a sus enemigos con un nuevo argumento en su contra. A pesar de ser autoembrutecedor, este hecho. Está embrutecido Roma ¿por qué? Miren cómo decían ellos, ¿no? Por ser infalibles y por restaurar esa orden. Han hecho que el Papa actual emita otro decreto infalible, anulando por completo todo ese decreto de Clemente XIV. Clemente XIV hizo en el sabio ejercicio de su infalibilidad. Propongo publicar las tres bulas, o breves, para que todos los hombres inteligentes puedan compararlas y comprender la posición real de la compañía de los jesuitas con respecto a este país, a los Estados Unidos. Ellos estaban bien preocupados por eso, hermanos. Ahora recuérdense, la sociedad, es decir, los jesuitas, han sido, primero y último, desterrados de todos los reinos romanos en Europa por ser insoportablemente agresiva hacia todos los gobiernos y constituciones. Ahora, hermano, cuando se ponga la ley dominical, ¿qué se tendrá que cambiar en los Estados Unidos? Pues la Constitución. ¿Y quiénes serán los elementos? Pues ellos son los especialistas romanos en cambiar las constituciones. Cuando la Biblia dice que se pondrá la marca de la bestia, ¿quiénes serán los instrumentos de Roma para alterar las constituciones? Los jesuitas, educados en leyes, derecho romano. Esta era la visión que tenían los pioneros adventistas de antes, hermanos. Tenía y tienen hoy en día. No, hoy no la tienen esta. No, para que sean nosotros. A nosotros, a que seguimos la línea de los pioneros. Amén. Sí, sí, sí, ya me había espantado, hermano. Sí, sí, sí. Luego dice, así que queda claro que ellos decían, miren, los jesuitas han sido desterrados de todos los reinos de Europa porque tienen una actitud insoportablemente agresiva hacia todos los gobiernos y constituciones. Pío IX, él mismo se vio obligado a expulsarlos ¿de dónde? De Roma en los primeros, aún mismo del Vaticano lo ha sacado fuera. Una vez le preguntaron a Ted Wilson, ¿qué opina de los jesuitas? Ah, es una compañía ahí que no dijo nada de esto. Ahora sí que ni Pío dijo. Pero este Pío sí dijo algo. Este Pío dijo, lo sacamos porque no lo soportamos en Roma. Y dicen los pioneros, bueno, si lo sacaron de Europa, si de misma Roma lo sacaron, porque aquí le estamos permitiendo hacer una escuela. ¿Por qué le estamos permitiendo hacer una universidad? Hermano, esta historia es necesario que nosotros la sepamos, porque vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles, amén. Y porque lo estamos predicando. Y tenemos que predicar a la fuerza el desarrollo de la bestia. Para dar la advertencia si alguno adora a la bestia. Dice, así que el Papa mismo se vio obligado a expulsarlo de Roma en los primeros años cuando asumió una actitud favorable al progreso y la libertad de italianos. Incluso ahora ningún Estado europeo, excepto Inglaterra, es decir, en 1886, y algunos pequeños gobiernos protestantes les dan cuartel, les dan cabida a los estos. Ahora, ¿quién va a trabajar? Esto me llama la atención. ¿Quién va a trabajar con los jesuitas? Miren lo que dice aquí. ¿Quién puede trabajar con los jesuitas? ¿Quién puede ir allá con ellos? ¿Qué dice aquí? Los déspotas pueden trabajar con ellos y por ellos. Los países romanizados han intentado todo tipo de garantía contra ellos. Solo los déspotas. Ah, hermano. Entonces hay un presidente católico en la Casa Blanca el 20 de enero de 2021. Solo los déspotas pueden trabajar con ellos. A través de la historia hubo un periodo de los déspotas ilustrados, precisamente donde recibían el apoyo de los jesuitas. Los déspotas ilustrados en la historia, en un periodo de la historia. Sí. Y, ajá. Sí, en donde pues hubo los gobiernos, donde estaban con los gobiernos, estaba la ley de Dios, o sea, ellos mandaban, pero también tenía mucho poder la iglesia. Uh-huh. Ok, o romanizados, como dice aquí, sí. ¿Verdad? En donde también allí donde restaura precisamente el poder de los jesuitas es con la famosa revolución francesa. Que hizo creer al mundo que era por la lucha de la democracia y la justicia, cuando realmente era para que los jesuitas retomaran el poder utilizando a Napoleón. Ese papa le perdona la vida, pero restaura allí el poder de los jesuitas. Bueno, este papa que restaura el poder de los jesuitas lo tenían amenazado también. O nos restauras o te matamos igual, ¿no? Es que así trabaja esa orden. Ahora, hermano, lo más peligroso es que esa orden hizo, en ese tiempo, planta su universidad en Estados Unidos y hoy esa universidad está tan ligada a este presidente católico. Ahora, vamos a seguir leyendo. Gracias, hermanos. Vamos a seguir leyendo este artículo. ¿Cómo se llamaba este artículo? ¿Se acuerdan? Ladrones del universo, ¿se acuerdan? No del mundo, no de los Estados Unidos, del universo. Burglars of the universe, ladrones del universo. Ahora miren aquí lo que dice este artículo. Revisión Herald, octubre 26, 1886, dice: nuestra república, hablando de los Estados Unidos, inocente. Ay, hermano, ¿cómo estaban los Estados Unidos en 1886? 100 años más o menos de haber firmado la declaración de los Estados Unidos, ¿verdad? 1776, la Constitución. Una inocente república. Jovencita la república. Nuestra república inocente abre sus puertas de par en par y les da el derecho de invasión a estos ladrones del universo. ¡Qué tremendo! La sociedad, la de Jesús, los jesuitas, tienen la intención de hacer esta nación rica y desprevenida. ¿Cómo es esa nación, hermanos? Dice, tienen el propósito de hacer de esta nación, que es rica y desprevenida, es decir, los Estados Unidos, el campo de sus operaciones más grandes y triunfantes. ¿Ustedes creen que no es un triunfo que el presidente católico se incline al consejo de esa universidad? ¿No creen que es un triunfo? Para ellos. Miren, desde 1886. Son invasores con un voto tan pronto como aterrizan. Ay, ay, ay. Como la mosca, ¿no? Que uno, ay, ¿dónde está mosca? Porque así era la visión de los primeros adventistas. Son invasores con un voto tan pronto como... O sea, ¿qué manejan ellos? Las votaciones. Miren, vamos a ver más adelante. Y hordas, es decir, grupos grandes, gigantescos, ¿no? De inmigrantes. ¿Qué dice aquí? Ignorantes. Pronto les darán el mando de la riqueza y el poder en todos nuestros grandes pueblos y ciudades. ¡Wow! Y es cierto, porque ellos trabajaron... Ellos trabajaron la migración de los católicos de Centroamérica, de México. Ellos echaron para abajo los sistemas económicos, la devaluación de 1981. López Portillo era un jesuita que dijo: defenderé el peso como un perro, y a la final se devaluó. Y entonces, hordas, como dice ahí, de inmigrantes se fueron para Estados Unidos, católicos. Se han hecho ciudadanos y ahora están votando por el catolicismo en Estados Unidos. ¿Quién previó eso? Los jesuitas. ¿Y quién lo denunció en 1866? Los pioneros adventistas. Gloria a Dios por volver a las sendas antiguas, hermanos. Y mírenlo, o sea, ellos están diciendo, miren, va a haber algo tremendo aquí en Estados Unidos. Los jesuitas, dice, le darán, los inmigrantes ignorantes, pronto les darán el mando de la riqueza y el poder. ¿Y no es eso lo que está pasando ahora? La profecía se cumple. Hermano, vamos a seguir leyendo. Los jesuitas serán los amos de estos votos, votantes ignorantes. ¡Oh, miren nada más! ¿Cómo les dije? Votantes ignorantes. Sí, van a decir: oh, América, the land of the free, la tierra del libre, vamos a votar. Oye, pero ¿bajo qué? Tú vota por el católico. Son ignorantes. Son ignorantes. Eso nada más, o sea, son ignorantes de que los que fundaron la nación de Estados Unidos, donde se va a llevar a cabo la ley dominical finalmente, imagen de la bestia, fueron al principio gente sincera que venía huyendo de la persecución de los mismos jesuitas. Ahora, los inmigrantes se van, el American Dream, el sueño americano, no se van por defender las libertades, sino se van por obtener dinero. También para obtener un papel para tener la green card y después American Citizen, ciudadano americano, y después el sueño americano, y pasar con sus tocas por la frontera de México, Estados Unidos, lleno de regalos, diciembre, el sueño americano. Así Roma desvió el asunto. Porque si hablamos del verdadero sueño americano, es una iglesia sin papa y un estado sin rey. Ese es el verdadero sueño americano. Y Roma ha cambiado todo. y ha hecho que allá Los Ángeles, en California, todavía en aquel tiempo cuando le pusieron su nombre y le iban a poner The Lady of Los Ángeles, Nuestra Señora de Los Ángeles, pero dijeron no, quítenle Nuestra Señora y nada más le dejan Los Ángeles, porque Los Ángeles todavía, ¿verdad? Pero ya Nuestra Señora, pues, y no en aquel tiempo. Recuerden que varias partes de esa zona de Los Ángeles, de California, tanto de Baja California Norte, parte de México, como Baja California, como California allá de Estados Unidos, allí había muchas misiones jesuitas. Ellos se metieron por todos lados. Y cuando los pioneros adventistas los ven que van a hacer su universidad y que Estados Unidos le abre las puertas de manera ingenua, dicen, no, por favor. Ellos van a agarrar los votantes inmigrantes ignorantes. Y esos ignorantes los van a poner al mando de las riquezas y el poder. ¿Y no es lo que estamos viendo ahora? Pero yo me alegro por la luz que tenían estos hermanos. Si vivieran los pioneros adventistas hoy en día, hermano, les darían una cueriza a todos esos adventistas ecuménicos. Póngase las pilas, como decimos en México. ¿Cómo que andan adventistas ahí? Ahorita le voy a mostrar. Le voy a mostrar lo que hizo un representante de la conferencia general. Se fue a sentar en la boca del lobo, pues ahí se fue a la universidad con los jesuitas. A esta misma universidad que están denunciando. Hace unos meses atrás, uno fue a que le hicieran preguntas y todo. Ahí está el artículo. Pero eso lo estoy guardando como postre al final, pues. Ah, y también allá otro adventista metiéndose en las políticas. Aquí traigo un artículo, por cierto. Este artículo lo escribió, no, bueno, yo le llamo artículo, en realidad son palabras contra el Altísimo, porque todo lo que habla el Papa es eso, de acuerdo a la Escritura. Se llama una encíclica, se llama El compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Para que vean cómo Juan Pablo II, siendo prefecto de la fe Ratzinger, el otro papa, y que ahí está todavía vivo, aquí dicta la manera como van a hacer política católica los políticos católicos. Aquí lo dicta. Ajá. Entonces, si hay un político católico, aquí está cómo va a pensar. Bueno, vamos a seguir leyendo ese artículo, tremendo, ¿verdad? Ese artículo. Así que dice, los jesuitas, los ignorantes e inmigrantes le darán el mando de la riqueza y el poder. Serán los amos de todos los votantes ignorantes. ¿Qué cosa, hermano? Ahora mire, dice, cardenales cuyas libreas rojas, es decir, su purpurado, ¿verdad? Anuncian su disposición a morir por el papado. Mire cómo hablaban los pioneros antes. Se colocarán en lugares conspicuos, como una mera máscara. No importa quién sea, cardenal, obispo, sacerdote, los jesuitas son supremos. Ahora viene el punto. Esto es lo que van a hacer, pero vamos a hablar del punto. Bajo la apariencia de una institución de aprendizaje, está a punto de establecerse un colegio jesuita en Washington. Será el centro de la intriga de nuestra política y políticos. Hermano, eso es cuando se estaba fundando esa universidad, donde ahora está yendo ese presidente electo. Fíjense, estamos regresando ciento y tantos años atrás. Allí, en ese colegio jesuita, que ahora es Georgetown University, Universidad de Georgetown, allí nuestras elecciones serán gestionadas y los resultados asegurados para la Corte de Roma. ¿Qué les parece? Muy silenciosamente al principio, con la mayor audacia muy pronto, esta sociedad, es decir, los jesuitas, prácticamente, ¿cuál será su tarea, hermanos? Neutralizará nuestra constitución. A ver, hermano, ¿qué es neutralizar la constitución? Quitarle el poder. Y exactamente, hermano. ¿Quién será los encargados, de acuerdo a los primeros adventistas, de meter el cambio en la constitución de una ley dominical, de neutralizarla? Los jesuitas de esa universidad, de ese colegio jesuita en aquel tiempo, o Georgetown University, donde está ese presidente católico muy metido con ellos. Tan al punto que le fueron a hacer la oración para que en su vicepresidencia con Barack Obama, pues él le diera la bendición. Ahora, hermano, ¿entendemos los tiempos que estamos viviendo o que vamos a empezar a vivir a partir del 20 de enero? Más claro todavía. Todo lo que dijeron los pioneros usando este artículo de este episcopal, lo vemos más claro ahora nosotros. O lo que es más probable, ¿qué dice aquí? ¿Provocará una guerra social de qué? Los jesuitas provocarán una guerra social de religión en los Estados Unidos. Puede ser conveniente organizar a sus ciudadanos adoptados en regímenes extranjeros. Bueno, entonces aquí dice, resumo todo esto, dice, bueno, pero los jesuitas son una orden militar. Y como son una orden militar, dice, protesto contra todas las organizaciones militares de base religiosa, ya sean romanas o protestantes, son una amenaza para la libertad y el buen vecindario. Ellos sabían. Ahora, ¿tú crees que un adventista cuando va allí que lo entrevisten, ¿saben esto? No sabe, es un... Una de dos, es un hijo de la gran ramera, porque ya piensa como ella, o es un infiltrado igual, es lo mismo. Ah, bueno, entonces, escúchenme lo que pasa. Como este obispo anglicano, cuyo artículo lo ponen los adventistas en la revista Adventista, habla y dice, me opongo a la institución católica romana. Por los jesuitas, porque nos van a destruir, van a neutralizar nuestra constitución. Oh, hermano, ¿sabes qué hicieron? Los católicos estuvieron atentos a ese discurso y dijeron, este cardenal anglicano, o este obispo anglicano, obviamente reimprimieron los adventistas, pues es digno de refutarlo. Y el cardenal católico romano se fue contra este. Y entonces, este le tiene que escribir en contra de mano. Era una guerra, allí se había protestantismo. No, que ahora no hay. Que hermanos separados. Entonces, artículo, noviembre 9, 1886. Noviembre 9, 1886. Adventist Review, Ansaba Herald. Aquí está. ¿Y cómo se llama otra vez? ¿Qué dice aquí, hermano? Mención especial. A ver, ¿qué dice aquí? Mención especial. Mención especial. Otra vez ahí, miren, no era cualquier cosa. Y hermano, todos los adventistas estaban al tanto de esto. Amén. Todos, mira, un artículo, mención especial. Vamos a leerlo. ¿Y cómo se titula esa mención especial? ¿Una universidad qué? Jesuita. Una vez platiqué con un pastor aquí en México, pastor del AR, pastor de Roma, vestido de adventista. Y le dijo, los hermanos me han dicho, ¿por qué tú estudiaste en una universidad jesuita aquí en México? Ah, dice, eso es una idea de niños. Así. ¿Qué tan lavado les tienen el cerebro? Con el vino de Babilonia, si lo lavan con el vino de Babilonia, están borrachos. Ahora, fíjense nada más, volvemos otra vez. En la review, es decir, en la revista Adventista del 26 de octubre, dimos un extracto del discurso de la convención del obispo A. Cleveland Cox, episcopal, sobre los peligros que ahora amenazan a este país por el crecimiento del catolicismo romano en nuestro medio, la influencia de los jesuitas y el propuesto colegio jesuita en Washington, D.C. Ahí está. Eran palabras resonantes, conmovedoras, tanto que los católicos no han considerado oportuno dejarlas pasar desapercibidas, y en consecuencia, el más alto funcionario católico de este país, el cardenal Gibbons, lanza al obispo un conjunto de censuras sobre su dirección y reflexiones personales sobre sí mismo. A esto, el obispo devuelve una respuesta aplastante. bastante y no podemos servir mejor a nuestros lectores que presentándola. ¿Qué les parece? Esa es la guerra entre protestantismo y catolicismo que debe continuar hoy, hermanos. Y que de esta se ha olvidado la conferencia general, andan haciendo albercas, ¿o no? El día de la bondad, conviviendo con Roma el día de la bondad, limpiando las banquetas. Ahí los tienen todos embanquetados mientras ya los tienen agarrados. Entonces dice, esto va a servir de beneficio, no podemos servir mejor a nuestros lectores que presentándola. La encontramos en el Judependiente, es un periódico del 28 de octubre de 1886, bajo el título, ¿qué dice aquí? Una universidad jesuita en nuestra capital nacional. ¿Entonces quieren saber cómo le contestó? Seguimos, porque es un artículo de 7 puntos. O lo dejamos en segunda parte para el rato. ¿Seguimos, hermano Teo? Se pierde el sabor. Ok, con que no se pierde el sabor de la comida también. Se enfría. Sí, que se enfría, eso no hay problema. Estamos en invierno acá en México, ¿verdad? Y saludamos a los hermanos que están siguiendo este. Palabras de advertencia de los pioneros. El punto es que Georgetown University tiene una influencia tan grande y son consejeros de Joe Biden. Ve lo que dijeron los pioneros antes. Artículo para refutar al cardenal Gibbons, que dijo, es que tú, cardenal, tú obispo episcopal, tus palabras fueron muy directas. Te voy a contestar. ¿Y saben qué le dijo? Que los jesuitas eran los pilares de la alta civilización. Ay, ay, ay. ¿Para qué le dijo eso? Georgetown University. Universidad jesuita de Georgetown. Hoy consejera del próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo empieza. Al dirigirme a mi concilio diocesano el 21, aproveché la ocasión para comentar sobre las nuevas fases de la agresión romana a la que ahora está sometido el pueblo americano. Apunte. Eso de tener una universidad jesuita es una agresión de Roma al pueblo americano. ¿Lo ven así hoy los protestantes, hermanos? Al contrario, quieren tener su titulito graduado de la Universidad Jesuita Iberoamericana en México y Georgetown en Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! Guardándome cuidadosamente de todas las reflexiones personales sobre mis contemporáneos, también pronuncio los comentarios más amables sobre los católicos romanos como tales. Y limité mis críticas a los jesuitas y sus aliados, contra quienes, como me referí en particular, las censuras más severas siempre procedían de los mismos católicos romanos. Puse ejemplos de las diversas naciones que se habían visto obligadas a expulsarlos y las quejas que habían presidido de diversos papas, hasta que Clemente XIV se vio obligado a suprimirlos y extinguirlos por completo, como formidables enemigos de la paz de las iglesias y la prosperidad de los estados. Dicen, ¿saben qué? Lo que yo voy a hacer, voy a usar lo que sus mismos católicos dijeron para desterrar a estos ladrones del universo de aquí de Washington. Es lo que estoy diciendo. No lo estoy diciendo yo. A este respecto me referí a la propuesta Universidad Católica Romana en Washington y a los peligros con los que los amenazaban a nuestras instituciones si se permitía a los jesuitas controlarla. Es decir, si se funda esta universidad y si se controla por los jesuitas, habrá peligro. A la vez los esfuerzos de aquellos dignatarios romanos que comparten mis ansiedades, es que hay católicos que tampoco les cambian los jesuitas, y se esfuerzan por mantenerlo fuera del alcance de los jesuitas. Pero lo noté, nuevos y ampliados poderes e instalaciones de los jesuitas serán sus dueños, es decir, de la universidad. En todo caso, de hecho, tanto en Inglaterra como Estados Unidos han estado tan comprometidos con esta sociedad, es decir, con los jesuitas, aparentemente, que todos los católicos romanos en estos países Inglaterra, Estados Unidos. Están bajo el yugo jesuita. A menos que como súbdito ciudadano sea lo suficientemente valiente para desafiar a las agresiones extranjeras. ¿Qué le robarían, qué dice aquí, hermanos? Sus derechos y menoscabarían su lealtad a las constituciones originales. ¿Qué iba a hacer una institución? Le iban a robar los derechos. ¿Y cuáles son los derechos? En Estados Unidos hay lo que se conoce como The Bill of Rights, la Declaración de los Derechos. Y el primero, derecho a adorar a Dios con libertad de conciencia. El segundo derecho, y escuchen bien lo que voy a decir, el segundo derecho que da la Constitución, yo me quedé alarmado, porque ya lo empieza a atacar este presidente. El segundo derecho de la Constitución garantiza a cualquier americano, en el contexto de una nación, no de una iglesia, en el contexto de una nación, a tener armas para defenderse. ¿Y saben cuál es la propuesta de Biden hoy? Llegando a la presidencia de los Estados Unidos, va a restringir el uso de las armas en los Estados Unidos. Estoy hablando como Estados Unidos, como una nación, ¿está bien? Primer derecho, libertad de conciencia. Iglesia y Estado separados, entonces tiene libertad de conciencia. Segundo derecho, y hermanos, es obvio en el historial de los Estados Unidos, porque el segundo derecho le da al ciudadano americano el derecho de defenderse al portar armas. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que usar armas para defenderse de las agresiones ¿de quién? De Roma. Inclusive, el presidente que salió, Donald Trump, sí. Él declaró la semana pasada que esta, como no ganó la presidencia, él dice que ve la posibilidad de una nueva guerra civil. Bueno, hay cosas que se están dando. Y entonces, hablando que la historia siempre se repite, entonces yo creo que pues hay esa posibilidad de que si eso sucede, pues también va a haber mucho derramamiento de sangre ahí también. Bueno, los Estados Unidos dicen que finalmente la profecía dice que Roma triunfará en los Estados Unidos, que se le hará imagen a la bestia. Es lo que dice la profecía, ¿o no, hermanos? Entonces no podemos ir contra lo que dice la profecía. Dice que el protestantismo apóstata le dará la mano al poder romano. Es lo que dice la profecía. La profecía dice que Roma recuperará el poder que perdió en Europa, lo recuperará en los Estados Unidos. Entonces, volvemos a este artículo. Dice que le robarían sus derechos y menoscabarían su lealtad. Porque toda libertad civil y religiosa es denunciada por el sílabo. ¿Qué es el sílabo? Ajá, no, pero no es silato, sino sílabo. Yo me equivoqué ahí en la traducción. El sílabo, hermanos, es una serie de prohibiciones a las libertades que ha declarado el papado. ¿Sí? Ustedes lo pueden buscar en internet. Un instrumento revestido por el difunto pontífice con su autoridad infalible, entre comillas, pero bien conocido por ser dictado por los jesuitas y forzado para su gratificación a sus hermanos. Es decir, ¿quién lo inventó ese sílabo también? Los jesuitas. Así que, en resumen, en esta primera parte del artículo dice, estamos amenazados. Nuestras instituciones van a ser controladas por los jesuitas si esta universidad se funda en los Estados Unidos. Sigue el artículo. Fue en vista de estos hechos y otras consideraciones similares, puramente prácticas, que recordé a mi propio pueblo los nuevos peligros que ahora nos amenazan y que virtualmente están estableciendo como religión privilegiada un sistema eclesiástico controlado por extranjeros, es decir, romanos. Autoridad y sometidos al despotismo de una sociedad, es decir, los jesuitas, contra la cual toda la cristiandad ha sido advertida. No menos por la lección de la historia que por el mismo pontífice romano, en un instrumento sumamente solemne, destinado a suprimir esa sociedad para siempre, pero que se han encontrado lo suficientemente fuertes para qué. Dice, esos jesuitas son tan fuertes que aunque un papa lo suprimió, ellos han hecho que se le restaure y que a esa restauración le llamen infalible. Ese es el tipo de peligro que tenemos en América y con esa universidad jesuita. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué discernimiento! Sigue diciendo el artículo. Punto número 2. El cardenal, el que dijo, hey, no hables contra la universidad jesuita, no sabe por qué he sido conducido a oponerme a la universidad propuesta. Sabe que me opuse a ella solo porque iba a ser gobernada por los jesuitas. ¿Y por qué debiera oponerme a ellos como educadores? Es bastante evidente si compara el sílabo de estudios con la constitución o con las constituciones y leyes de los distintos estados. El sílabo es un documento que los jesuitas hacen firmar al Papa como infalible, diciendo que la libertad de conciencia no sirve. Y eso va contra todas las constituciones. Dice, ¿y a esos los vamos a tener aquí, en Estados Unidos? Punto número 3. El cardenal nos asegura que la universidad, es decir, la jesuita, la Georgetown University ahora, es el comienzo de una obra de alta civilización. No es muy halagador para la civilización existente de los Estados Unidos, pero sin duda se nos permitirá preguntarle qué país en el que los jesuitas han controlado la educación exhibe la alta civilización. A ver, muéstrame un país civilizado tan alto donde los jesuitas han estado. Y qué pena, porque aquí mencionan México. A ver, vean la educación de México en 1886 por los jesuitas. ¿Es el México civilizado que ustedes nos quieren poner ahora? Qué tremendo que nos pusieron como ejemplo. Pero es la realidad. En 1886 los jesuitas nos dominaban. ¿Y esa es la alta civilización que quieren imponer con la Universidad Católica? No es alta civilización, es alto sometimiento. Entonces dice, se nos anima a esperar, y luego tiene 7, los estados papales. Antes de su emancipación de los jesuitas deberían proporcionarnos, por supuesto, el tipo más elevado de civilización que trasladarían a América. Porque allí nunca se había tolerado escuelas o influencias protestantes. Usted le llaman alta civilización a cómo pusieron a la guerra a miles de protestantes, que nunca se les toleró. Esa es alta civilización. Hermanos, ese es el peligro hoy, del 20 de enero en adelante. Que se los tome a los jesuitas de esa Georgetown University como consejeros de una alta civilización, cuando en realidad es el regreso ¿a qué? A la Edad Media. Las estadísticas de analfabetismo que se han hecho públicas desde entonces han asombrado a Europa. ¿Cómo quedó Europa bajo los jesuitas, hermanos? Analfabetos. Ni uno de cada 70 de la población recibió educación elemental, y la proporción de personas que no sabían leer ni escribir estaba por debajo de la de cualquier nación respetable de la cristiandad, es decir, del protestantismo. Supongamos que si una civilización superior es el benigno propósito de la universidad, sería bueno que sus amigos lo enviaran a México o Brasil o a cualquier parte de otra parte de América, que hasta ahora ha estado bajo la menor influencia benéfica de ¿qué? Mira, a ver, váyanse toda América, a ese México, a Brasil o Paraguay, donde los jesuitas han estado. ¿Dónde está su alta civilización? Y hermanos, hasta el día de hoy, ¿de dónde obtenemos en México la mayoría de las tecnologías? De Estados Unidos. Miente pues el cardenal Gibbons en 1886 que los jesuitas traigan alta civilización, porque la Europa católica no dejó nada. Si hay alta civilización es por la Europa protestante y por el protestantismo de Estados Unidos en su tiempo, protestantismo. Entonces con esto ataca a este cardenal. Número 4. El cardenal olvida que las universidades de Cambridge y Oxford fueron fundadas por católicos anglosajones. Iglesia anglicana es la expresión que se usa en la Magna Charta, dice ahí. Ahí está mal. ¿Y no por católicos qué? Recuerden, hay católicos anglosajones que son católicos anglicanos y no católicos romanos. Si entonces estuviera en comunión con el pontífice romano, no estaba en términos ahora exigidos. ¿Por qué, hermanos? Porque los católicos anglosajones o anglicanos no reconocían ningún credo de los papas. ninguna infalibilidad papal, ninguna concepción inmaculada, ningún plan de estudios. No había jesuitas en existencias en esos días. Y si las universidades de Cambridge y Oxford son ahora justamente citadas por el cardenal como ejemplos de alta civilización, ¿tendrá la amabilidad de informarnos dónde en el ancho del mundo se puede encontrar tal institución bajo la influencia jesuita? Es decir, Roma dijo, bueno, así como vamos a formamos una universidad de Oxford y de Cambridge, ahora vamos a formar una universidad acá. Este le contesta y le dice, no, Oxford y Cambridge no fueron fundados por jesuitas. Fueron por gente que se separó de Roma. Sí, católico, pero separado de Roma, no creyendo al Papa, no creyendo sus doctrinas falsas. Pero es hora de que informe al cardenal por qué he tomado la noción de que hay mucho que despertar sospechas en la universidad proyectada, en la universidad jesuita. Es, en resumen, porque los nombres más altos de la literatura, preeminentemente los de la comunión romana, me han enseñado a temer la moral corrupta de los jesuitas y a rechazarlos con aborrecimiento como educadores de la juventud. Volveré al tema en otra parte, pero para responder al cardenal confiaré únicamente en la autoridad infalible de su propio pontífice, Clemente XIV. Confío en que los modales de este pontífice le resulten más agradables que los míos. Le doy una breve muestra como sigue, dice. Es decir, mira, este cardenal me acusa de que yo estoy hablando contra los jesuitas. Pues le voy a dar una sopa de su propio chocolate. Le voy a mostrar lo que el mismo Papa Clemente dijo y por qué erradicó esa orden. Y hermanos, eso no lo pude traducir, pero aquí está. Aquí está lo que le estoy hablando, es todo este artículo. Y aquí lo tenemos. Aquí está el artículo, por si alguien... Ahí está una universidad jesuita. Ahí está el artículo. Y miren, ahí está todo el artículo. No es cualquier cosa, y estamos aquí. Aquí está, ¿se acuerdan que eso ya lo leímos? Y aquí está, dice, si usted me critica que yo estoy en contra de esta universidad, le voy a poner las mismas palabras de su papa, que usted dice que es infalible su papa. Ahora sí, con las mismas palabras le da cuello, ¿verdad? Y esto es lo que dice el papa de los jesuitas cuando los desaparece. Tremendo lo que dice. En otras palabras, le dice aquí. Les dice, son peligrosos, sediciosos, tumultuosos, disenciosos, escandalosos. ¿Quién lo dice eso? El infalible Papa. ¿De quién? De su orden. Qué tremendo. Así que lo dejó callado. ¿Qué más les dice? Han inflamado las mentes de los fieles, esto está diciendo el Papa cuando saca a los jesuitas, con un partido, es decir, celo de partido, odio, enemistad. Y las situaciones fueron reducidas, las cosas fueron reducidas a una situación tan crítica y peligrosa, que aquellos príncipes que tenían una antigua afección hacia una antigua afección o afecto y liberalidad hacia los jesuitas, ¿sí?, fueron forzados a sacarlos de sus reinos y territorios y provincias. Por lo tanto, dice ese papa, dice, absolutamente necesario, veo prevenir al pueblo cristiano de que de que caigan en este engaño, ¿verdad? Y que sean partidos en piezas seno de la madre iglesia. ¿Qué dijo el Papa? Dice, son malos, sediciosos, tumultuosos, disenciosos, los saco del seno de la madre iglesia. Es lo que dijo el Papa. Y entonces este cardenal dice, ahí está, son las palabras de todos mismos, no son mis palabras. Es el peligro de tener una universidad jesuita en Roma. Su mismo papa lo dice. Porque es infalible. Qué tremendo, hermano, la guerra que hay entre Roma. Porque qué casualidad que en Roma o en España corrieron todos los jesuitas, ¿no? Ajá. Y ahora quiere que cuando se querían establecer en la América protestante, y entonces como que no tenía lógica que por qué lo sacan de allá. Exacto, o sea, los protestantes de 1888, exacto, hermano, te están diciendo, si lo sacaron los países de Europa, si el mismo Papa, que es la bestia, dijo, no quiero nada con estas bestias, ¿qué es lo que son? Les causaron allí mismo dolor de cabeza. Ahora que nosotros les abramos las puertas y que pongan una universidad católica que va a neutralizar nuestra constitución. Y hermano, el peligro es que esos personajes de que estamos hablando son los consejeros del próximo presidente de los Estados Unidos. Esa es la nota de alarma. Y estamos estudiando esto porque no somos de la noche ni estamos dormidos. Estamos despiertos. Tenemos la palabra profética más segura y tenemos al ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, no debemos tener temor de pronunciar la advertencia al mundo. Si los cobardes han guardado su lengua, entonces, por la gracia de Dios, los fieles debemos abrir nuestros labios para pronunciar la última advertencia a este mundo, hermanos. Ahí está, es lo que les digo. Miren, su mismo Papa es el que los está denunciando. Punto número 5. Mucho más en el mismo sentido aparece en este escrito apostólico el Papa Clemente, pero reservo el resto para una publicación futura. Dice, hay más, pero con esto basta, ¿verdad? Mientras tanto, si tal es la alta civilización, los jesuitas están acostumbrados a Piamonte, incluso entre su propia, ¿qué? Gente. Ahora, ¿qué debemos esperar de ellos entre los herejes, es decir, entre nosotros los protestantes, con quienes están autorizados a no guardar la fe? Así se cita suficiente para informar al cardenal de dónde saqué mi noción de la educación jesuita. ¿Ya se dio cuenta, cardenal católico? Que yo no la inventé, son de sus mismos católicos. ¿Piensa que esta forma de hablar procedente del trono papal es preferible a mi manera compendiosa de dirigir la atención a las amplias condenas de este mismo pontífice? Me comprometeré cuando vuelva al tema para tratarlo con mucho más del mismo sentido y manera de los escritos de sus correligionarios, así como del breve dicho que abunda en retórica del mismo carácter delicado y ejemplar. Está diciendo, mire, espérese, porque tengo más de mismos católicos como han hablado contra esta orden. Y punto número 7. Solo debo agregar que, dado que nuestros hermanos católicos romanos están aquí, porque él era un anglicano, era católico, pero no era romano. Lo cita en la Revangera. Y viendo que todas las cosas nos persuaden a las relaciones caritativas y la buena vecindad, es una lástima que el cardenal Gibbons objete mi protesta contra la importación y el engrandecimiento entre nosotros de una sociedad, es decir, la de los jesuitas, que ha inflamado tan notoriamente a los miembros de su propia comunión, unos contra otros, es decir, entre ellos mismos se pelean, y los ha colocado en un partidor de piezas en el seno de su iglesia madre común. Aún entre misma la iglesia católica han hecho un desastre. Si en todo esto el cardenal no ve razón para tener pavor, debe recordar que el Papa Clemente lo hizo y que aquí estoy completamente de acuerdo con su santidad. Dice, yo no acepto la infalibilidad papal ni todo, pero si hay algo que estoy de acuerdo con el Papa, es que él dijo que los jesuitas son tumultuosos y un peligro para cualquier nación. En eso estoy de acuerdo con su Papa. Hermano, esto es publicado en la revista Adventista, y los lectores adventistas leyeron eso. Pero esta generación de 1886 no vio lo que nosotros estamos viendo en el 2021. Sí, estamos en 2020, pero por la gracia de Dios espero estar vivo en el 2021, si es la voluntad de Dios. Y ahora ver a esa universidad siendo la consejera del segundo presidente católico de América. Ver cumplir. De hecho, miren este reporte que dice aquí. 10% del Congreso de los Estados Unidos, obviamente, asistió a colegios jesuitas. Eso en 2016. ¿Sí? Se durmieron. el protestantismo. Ahora, vamos terminando porque hay otras citas muy significativas. Boletín de la Conferencia General, 8 de febrero de 1895, página 61. En este distrito, se le llama así como Distrito Federal, se le llamaba aquí en México a la capital, allá se le llama Washington DC, Distrito de Columbia. En la capital de nuestra nación, tenemos un asiento de la bestia. Ay, qué bonito hablaban, ¿eh? Esos no decían amor bullonista, no. Directo, pues. Amor profético. En la capital de nuestra nación, boletín de la Conferencia General, no cualquier boletín. Boletín de verdaderos protestantes. Hermana Cuay estaba viva. En este distrito, en la capital de nuestra nación, tenemos un asiento de la bestia, el poder católico en la persona del Monseñor Satoli. Ahí se ha construido para leer una casa, un palacio, por mucho reemplazando en el diseño arquitectónico y grandeza, en sus acabados, a la Casa Blanca, la casa del presidente. Cerca en la ciudad de Baltimore tenemos la casa del Cardenal Gibbons, aquel que no quiso que se le hablara en contra de los jesuitas, que añade una fuerte influencia a esto en Washington, con un gran objetivo en mente. ¿Cuál es el objetivo? Para hacerse el poder religioso dominante de la nación. Pero aún más se puede decir de la ciudad de Nueva York. Últimamente se amplió y aumentó en la población a la segunda ciudad en el mundo, manejando una influencia de apoyo y poder para el papado en la misma línea de este país. Entonces dice, tenemos la casa del cardenal, tenemos la universidad jesuita, ¿sí? Tenemos la casa del palacio allí de esa pequeña bestia, ese asiento de la bestia, y tenemos la ciudad de Nueva York, que es completamente católico. Hermanos, para ese tiempo, para 1895, la influencia y el avance de Roma era tremendo para la mente de los adventistas. ¿Y hoy? Ya es más católico. Hoy podemos decir que han filtrado la corporación, le ha cambiado la doctrina, han creído en la Inmaculada Concepción que los jesuitas hicieron en 1854. Hoy está súper infiltrada. Las mismas, hoy no solamente ya han infiltrado el gobierno protestante, sino las religiones protestantes. Qué tremendo, me gusta cómo ellos hablaban. Claro. Aquí tenemos una cita, muy, muy interesante. Ahora, esta cita que le voy a presentar es cuando un presidente americano llamado Mackenzie, algo así, apoyó a la Iglesia Católica Romana para establecerse en Cuba. Él apoyó con fondos. Y tenía también, este presidente tenía un secretario que era católico. Y eso fue alarma para los protestantes en aquel tiempo. Vamos a ver lo que dice la cita. Aún más que esto. Leo de Señales de los Tiempos, 11 de enero de 1899. Se dan cuenta que en aquel tiempo todo era muy claro. Dice, ¿por qué debiera el presidente de los Estados Unidos seguir los consejos de cardenales católicos y arzobispos más que lo hizo Cristóbal Colón? A ver, ¿Cristóbal Colón le hizo caso a los católicos? No, porque Cristóbal Colón en ese tiempo se decía, la tierra es ¿qué? Plana. Y si Cristóbal Colón le hubiera seguido el consejo de los católicos, pues no hubiera salido a zarpar porque se hubiera caído, ¿verdad? Como la tierra era plana, pues se hubiera caído. Si él hubiese creído, pues, que la tierra era plana. Pero Cristóbal Colón no le hizo caso a Roma. Ahora, dicen los adventistas, ¿y por qué un presidente le va a hacer caso a un católico romano? ¿A poco ellos tienen luz? Miren lo que dice aquí. Si Colón se hubiera conformado con el punto de vista de los cardenales y arzobispos de su época, habría estado de acuerdo que la tierra es plana. ¿Verdad que sí? Y si todos los otros hubieran hecho así, el mundo habría perecido en tal ignorancia y despotismo como han arruinado a Cuba. Pero pensando para sí, y después de consejos más sabios, rechazó la ignorancia católica y fue tan exitoso en dar a la humanidad un nuevo mundo. Óigame, si Cristóbal Colón rechazó el consejo de Roma, ¿por qué un presidente protestante va a aceptar el consejo de un católico? Hermano, pero eso es lo que viene de enero 20 para adelante. ¿Por qué no debiera ahora el presidente de los Estados Unidos seguir el ejemplo de Colón? ¿Repudiando la ignorancia católica? Ah, hermano, parece que esto se escribió para ahora. ¿Verdad que sí? Parece que esto se escribió para ahora. Señales de los tiempos, 11 de enero de 1899, página 34.12. ¿Por qué no debiera ahora el presidente de los Estados Unidos seguir el ejemplo de Colón, repudiando la ignorancia católica y el ejemplo? Esto lo pongo entre comillas porque en inglés da a entender que es el mismo ejemplo de acá, en cursiva. De los consejos sabios de los hombres nobles que hicieron esta nación. A ver, hermano, los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿repudiaron también el poder de Roma y el Consejo de Roma? ¿Lo hizo Colón? Sí. ¿Lo hicieron los fundadores americanos? Sí. ¿Y este presidente qué va a hacer? A recibir el consejo. Qué tremendo, hermanos. Aunque fue escrito en 1886, 1895, 1899, eso nos sigue dando dirección a nosotros. Yo no sé cuántos adventistas sinceros y leales y conectados con el mensaje del tercer ángel hay en los Estados Unidos. Pero Dios tiene sus fieles allá. Y ahora es tiempo de que hablen. Y si no hablan, Dios va a llamar a otros que hablen. Ahora. Así que los fundadores de ese país hicieron lo mismo. Rechazaron los principios católicos del apoyo gubernamental de la iglesia. ¿Por qué no debiera el presidente de los Estados Unidos así mirar fuera y en los nuevos mundos de luz y libertad? Más bien que volverse atrás a los principios y prácticas de la edad oscura. Dice, ellos decían, cuando un presidente tiene como consejero un católico, hermano, es volverse a la edad oscura, al oscurantismo. Pero en aquel tiempo era un presidente metodista, si no mal recuerdo, teniendo un consejero católico. Ahora es un presidente católico teniendo consejeros católicos de esa universidad que plantaron. Los enemigos de la libertad, allí en el corazón de Washington. En el corazón de Washington. ¿Qué hacer? Necesitas escoger a quién vas a servir, hermano. Escogeos hoy a quién vas a servir. Necesitamos terminar de vacilar entre dos pensamientos. Gracias a Dios porque los eventos finales los estamos viendo. ¿Amén? Sí. Necesitamos. Porque miren, hermanos, y esto es lo que les quiero mostrar. Les dije que era el postre, ¿se acuerdan? Georgetown University. Una discusión con Ganones, Dios, director de Asuntos Públicos y Libertad, del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista. ¿De dónde? Georgetown University. ¡Óigame! ¡Esto da risa! ¿O no da risa? Después de leer el pensamiento adventista. Ahora, ¿traen al de Libertad Religiosa los jesuitas? Es un esclavo que traen. Ya lo convencieron ahí con ellos. ¿Qué decía antes? No, con estos ni qué. Nada que ver, como dicen en México, ni a la esquina con ellos. Y ahora sucede que la conferencia general, oiga, queremos una entrevistita, nosotros los jesuitas que hace tiempo escribieron contra nosotros, ahora los queremos tener sentaditos aquí en nuestra universidad. Antes hablaron que esto venía del diablo, ahora que no es del diablo. Así es el asunto, hermanos. ¿Cómo que no es del diablo? Claro que es. ¿Se dan cuenta el cambio de mentalidad? Entonces, la conferencia general manda a su representante agosto 28 del 2020. Ahí está. Esta es la entrevista que le hacen en el Centro Berkeley para Religión, Paz y Asuntos Mundiales. Ah, los jesuitas se iban a hablar de paz. ¿Cuál paz? ¿Eso dijeron las revistas anteriores adventistas? Y entonces allí, mira hermano, allí a este señor lo elevan. ¿Y de dónde aprendiste esto? ¿Y cómo te fue en Francia? Y no sé qué tanta cosa. Le elevan el yo. Pero ¿sabe lo que dice de nosotros? Dice que somos una franja lunática. Mire, vamos a ver. Allí se lo dijo a los jesuitas. Vamos a ver, este es el señor traicionero de la conferencia general. ¿Sí? Dice que es un hombre intelectual en círculos de Intefes, un ecuménico tremendo. Bueno, es lo que le encanta a Roma. Este es un producto de los jesuitas de Roma. Y ahí se va a sentar con ellos. ¿Sí? Y bueno, ahí le dicen cuál es el trabajo, el corazón de la obra que estás haciendo en varios países, en tu rol como de la iglesia adventista. Y bueno, él dice que habla el lenguaje católico, solidaridad. Esto es ecumenismo, ¿verdad? Conferencia de las, el foro cristiano, todo eso es ecumenismo. Pero quiero leerles esto que dice acá. Mira lo que dicen los jesuitas. ¡Ja! Los de la Universidad de Georgetown le dicen: oye, Ganones Diop, estoy muy interesado en aprender más acerca de la iglesia adventista. ¿Ustedes creen que tienen interés? ¿Usted cree que eso fue lo que se dio con la revista adventista de ese tiempo? Ay, hermano, da risa. O da coraje el sueño en que tienen metidos a 20 millones de adventistas. Dice, a ver, dicen los jesuitas, quiero aprender más de usted. Hermano, ¿usted cree que no saben cómo funciona? Dice, parece que sean asuntos distintos. La iglesia misma, ADRA y todo el lado médico. ¿Cómo se relaciona la iglesia adventista con otros mundos? Con otras circunstancias. Y luego fíjese lo que dice. Oficialmente, desde un punto de vista teológico o una perspectiva teológico eclesiástica, la posición adventista nos vemos nosotros mismos como parte de la continuación de la reforma protestante. Eso no significa que somos la única iglesia, absolutamente no, pero que somos una continuación de la reforma. La mayoría de las denominaciones cristianas dicen ser campeones de los aspectos de la fe cristiana y ellos se consideran como la base de la fe. El término Seven Day o Sabbath conecta la creación, escuchen bien, con la dignidad humana, los derechos humanos y la igualdad en principios. ¿Es cierto esto? Falsedad, falso ganón de Dios. El término adventista del séptimo día te conecta con el juicio investigador, la perfección de carácter en Cristo y la segunda venida de Cristo, teniendo en el corazón el sello de Dios contra la marca de la bestia, contra aquellos que tú te fuiste a sentar. Ah, pero está como estaba con sus amiguitos de Jesús. Ah, amiguitos de Jesús, de la compañía de Jesús, pues les dijo, miren, es que adventista debe ser esto. No es cierto. Y luego dice aquí, dice, por otra parte, el nombre adventista refleja una creencia cristiana que compartimos la mayoría, la segunda venida de Jesús. ¿Y dónde quedó el juicio investigador? ¿Tuviste miedo de hablar del juicio investigador cuando te fuiste a sentar contra aquella orden que el mismo Papa Clemente deshizo? Ah, y esto es lo que quiero enseñarles. Entre algunos adventistas, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a esa universidad George Washington a la que se opusieron los pioneros. Pero fíjense ahora lo que le está hablando. Entre algunos adventistas, por ejemplo, encontrarás gente que insisten ¿en qué? En las señales de los tiempos. Le dicen los jesuitas de esa universidad, mira, vas a encontrar personas que te estén hablando de las señales de los tiempos. Ahora, hermano, ¿y no estamos hablando de eso? ¿Y no Jesús habló de las señales de los tiempos? ¿Y no Elena Juárez habló de las señales de los tiempos? Ahora miren, este cobarde lo que dice. Que alguna cosa terrible pasará. Óigame. Miren, jesuitas. Ustedes se van a encontrar adventistas que no piensen como yo. Que hablen de eventos finales y que va a pasar una cosa terrible. Algunos adventistas. At that fringe. En esto lunático. Son adventistas lunáticos. Son adventistas Fringe es una franja, y eso lo dijeron en 1957 a los otros, dijeron, son the lunatic fringe, son una franja lunática, son, en otras palabras, son separatistas, son sectas de nosotros, son adventistas de esta, separatistas, digamos, de la fe principal. Y fíjense, may develop, que pueden desarrollar más que un entendimiento, ¿qué? Sectario, que nosotros somos los mejores. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? No, de nosotros, hermano Teo. Está hablando, le fue a decir, ¿saben qué? El remanente que predique contra la bestia, esos no somos los adventistas. ¿Lo entienden, jesuitas? Que esos no somos los adventistas. ¡Qué mentirosa la conferencia general! Es que ya está sometida por los jesuitas. Si hay alguien viendo de este tema y que pertenece, todavía no se ha salido de allí, de estos traicioneros que te han ido a entregar con los jesuitas, ahí está la prueba. ¿Qué más haces allí? Ya ni te despidas, salte de allí. Ah, es que la iglesia adventista no es Babilonia, pues está unida con los jesuitas, entonces ¿qué es? Bueno, la verdadera iglesia adventista es la de los artículos de 1886. Esa nunca será Babilonia, pero la que ya se ha unido con Roma es una hija de la ramera. Mira, mira aquí la entrevista, se está diciendo, hay un pueblo, hay unos adventistas que insisten en las señales de los tiempos y que una cosa terrible pasará. ¿Cómo qué, hermanos? ¿Qué son las cosas terribles? La marca de la bestia. Esos no son adventistas de nosotros. ¿Y a quién se lo fue a decir? A los que gobiernan hoy esta universidad, que inició en 1886 en el corazón de la capital y que ahora será la consejera del próximo presidente de América. Y ahí se fue a sentar, no hace mucho, en el 2020, y dijo, y piensan ellos, dice, ellos son sectarios, piensan que son los mejores. Para mí, dice, eso es totalmente un malentendido. Y luego dice, ellos no entienden la dignidad del pueblo, de esta gente. Dice, to a large degree without diminishing the dignity of these people. Dice, para hablar de ellos sin malograr su dignidad, de esta gente que hablan nada más de las señales de los tiempos. Dice, lo que ellos tienen en su mente es una mala información acerca de los propósitos de Dios para el mundo. Ay, hermano, le digo, a veces me sale todavía lo de Pedro, quisiera, pero, señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón. Y ella me dice, guarda, es que no tengo ni espada, hermano, pero quisiera agarrarlos, así les digo. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cae? Sí, en la cabeza de Ganón y de la conferencia general de Ted Wilson, porque tú, Ted Wilson, tú estuviste de acuerdo con eso. Que le fuera a decir que los eventos finales, le fueron a decir a los jesuitas, que los eventos finales es una mala información del propósito de Dios para este mundo. Es un pensamiento satánico. Amigo adventista, salte de allí. Es un pensamiento satánico lo que están pensando ya en la conferencia general. Irse a hablar ante los jesuitas y decirles que los eventos finales no son el propósito de Dios para este mundo. ¿Y qué más? Entonces Ganone Dios dice, disculpen a esta gente, el evangelio son buenas noticias acerca primero de Dios y buenas noticias acerca de la segunda venida, significando la venida del Salvador a librar a su pueblo del predicamento humano, del sufrimiento, de la enfermedad y la muerte. Ah, entonces no te va a librar de Roma, no te va a librar del Papa y no te va a librar del falso protestantismo, nada más viene a librarte de la muerte y del dolor. Fíjense el engaño. Fíjense el engaño, hermanos. Y bueno, quien quiera seguir leyendo esta entrevista que da dolor de pecho y dolor de estómago. Y... hermanos, ¿qué hacer? Vuelvo a la presentación. Necesitas escoger a quién vas a servir. Porque hoy por hoy la Conferencia General ha ido y entrometiéndose y negando su propósito del mensaje del tercer ángel, ha dicho que Jesús nada más viene a librarnos ¿de qué? De la muerte y del dolor. Pero Daniel capítulo 11, 40 al 45 dice que se levantará Miguel para librarnos del rey del norte, que es el papado. Y si este hombre ignorante de la Conferencia General, ignorante de la profecía, como la mayoría de sus pastores que están quietos ahí nada más, siguen engañando a la gente, Dios tendrá que, y está usando otras formas para sacarlos. Está usando YouTube, está usando Facebook para llevar el verdadero mensaje al mundo entero, hermanos. Número dos. Dedícate de corazón a Dios y conságrate, hermano. No podemos decir una fecha exacta, porque no hay fechas exactas para ley dominical o cosas así. Pero sí podemos decir que si en 1886, no se caiga, hermano Pedro, que si en 1886 los adventistas ya veían que esto venía, cuando todavía no estaba formada esa universidad, ¿qué de nosotros cuando esta universidad está influenciando la Casa Blanca? ¿No deberíamos hablar más? ¿No deberíamos publicar más? Animo a todos los hermanos en cualquier país que estén, que saquen sus impresoras, que compren imprentas pequeñas y distribuyamos, como dice el número 3, literatura como hojas de otoño. ¿Amén? Eso es lo que decía un artículo, ya no lo puse allí, pero decían los adventistas. Bueno, ¿qué debemos hacer? Más colportaje. Vamos a distribuir literatura. ¿Quiénes decían eso? Los que estaban en la capital de la nación, en 1800, los 1900, decían, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos los jesuitas, tenemos la casa del cardenal, tenemos esto, tenemos lo otro. ¿Qué debemos hacer? Literatura. Vamos a advertir al pueblo. ¿Amén, hermano? Es lo que debemos hacer nosotros. Y si hay algún adventista en Washington D.C., tienen doble tarea todavía. ¿Amén? Número 4. Apártate de cualquier iglesia o ministerio de sostén propio que sea una corporación. Porque finalmente las corporaciones están gobernadas por la Casa Blanca, y la Casa Blanca está auspiciada en consejería, ¿por quién? Por los jesuitas. Ahora, sobre todo con este presidente católico romano que viene. Número 5, cree de todo corazón que este es el último mensaje de advertencia. Amén. Me comentaba una persona que él empezó a hablar a un anciano de iglesia acerca de este mensaje y le preguntaba, ¿y tú por qué haces esto? Y siempre el otro, es que tú nada más estás atacando. No, dime tu fe. Y no sabía. Y ahora que se cerraron los templos con esto de la pandemia, él ya no pudo ejercer su liderazgo de ser anciano. ¿Dónde está el día de hoy? Se fue con otra mujer, anda tomando, anda así. Porque le cerraron su iglesia. Muchos adventistas se han enfriado en la pandemia. Y si tú eres uno de los que se ha enfriado en la pandemia, es porque no eras adventista. Es hora de empezar a hacerte adventista. Conviértete en un obrero de sostén propio. Amén. El obrero de sostén propio adora a Dios en espíritu y en verdad. Ahorita mismo estamos en una casa con los hermanos. Mire, hermano Pedro, hágale el zoom aquí a la casa. Estamos en una casa. Por favor. Estamos en una casa. Y díganle adiós, hermanos, a los que están por ahí viendo. Estamos en una casa. Los templos ya se demostró que se van a cerrar, tan abiertos al 20%, y habrá rebote de rebote de rebote hasta que reboten en Roma con la ley dominical. ¿Qué va a pasar? Entiende, pues. Claro, donde se reunía la iglesia primitiva, en casas. Este es el futuro del verdadero adventismo. Así que te invitamos, conviértete en un obrero de sostén propio. Y último número, que es el más importante. ¿Qué dice? El justo vivirá por la fe. No, con nuestra propia fuerza no vamos a enfrentar a Roma, hermanos. Necesitamos a diario la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo, pedirla por la fe, y Él la va a vivir en nosotros. Es la mejor manera de vivir, predicar y enfrentar lo que le espera al mundo, al protestantismo, al mensaje final en los siguientes 4 años. Ya lo dijeron ellos, le espera una infusión de la doctrina, cultura católica. Le llaman cultura, en realidad es doctrina. Pero también a este mundo le espera algo que no está esperando, pero va a venir, va a llegar. Y es un pueblo, un remanente, armado con el poder del Espíritu Santo para dar la última advertencia, hermanos. Preparémonos, hermanos, de todo corazón. Despertemos, como dice el himno 381. ¿Lo cantamos, hermanos? Amén. Despertad, despertad, oh cristianos. ¿Qué dice? Vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Roma se quiere llevar a todos. Ya se ha llevado a muchos. Ya se llevó a Ganón Ediop allí. Ya se llevó a la conferencia general allí. Que no nos lleve a nosotros. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad y bruñid vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid, revestid vuestro pecho con la gota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo acudid con valor a tomar, confiando en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomad, embrazad de la fe el escudo y sin miedo corred a luchar. No temáis, pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo obtendréis la corona. A luchar, a luchar, a luchar. En este momento, en el nombre de Jesús, hacemos un llamado a todos. Agarrar el mensaje del tercer ángel y levantarlo lo más alto posible. ¿Cuántos queremos hacer eso, hermanos? En el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Él ha puesto ese deseo en nuestro corazón. Aquí no vamos a encontrar la aprobación del hombre. Pero como dice el himno, a luchar, a luchar, a luchar. En el cielo obtendréis la corona, la de la vida eterna, por ser fieles a la palabra de Dios y al testimonio. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Hay algunas preguntas que yo creo que se contestaría más adelante. Sí, sí, hay algunas preguntas más, más adelante. Más adelante, no hay preguntas, hicieron unas preguntas, hicieron unas preguntas, necesita darle la respuesta más al ratito. Sí, sí, más, más al ratito, vamos a... Lo esperamos por la tarde, hermanos y amigos, para poder, vamos a analizar las preguntas para darle la respuesta. Sí, son a las casi las 2 de la tarde aquí y regresamos yo creo como 3:30, hora de México. ¿Está bien? Hora del centro de México. Vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por este hermoso sábado que nos das tiempo de meditar en los eventos finales y saber que estamos de día y somos de la luz al comprenderlos no por nuestra propia inteligencia, sino por tu voluntad y por, para tu honra y tu gloria, Señor. Sabemos que el ganar Roma más territorio en los Estados Unidos y más influencia es señal de la pronta venida de Cristo Jesús. Es señal de que se alista, Señor, la última gran batalla y de que allí tú serás nuestro Salvador en la batalla del Armagedón, Señor. Ahí tú descenderás y allí con tu poder, Señor, tú librarás a tu pueblo y tu pueblo será libertado, será liberado, Señor. Gracias por tus promesas. Esto que hemos visto hoy, Señor, es el avance de la profecía y el cumplimiento de la profecía para saber que respecto a la venida del Señor, no somos ignorantes, Señor. Sabemos que estamos de día con la Biblia y con el Espíritu de profecía, y gracias a Dios en ellos podemos caminar a la luz que desciende del cielo, Señor. Te pedimos por tu obra. Sabemos que este mensaje, el tercer ángel, tendrá muchos enemigos, pero confiamos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Y ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Acompaña tu mensaje y tu obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.